Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 446, grabado el lunes 2 de diciembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man, ¿no? Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hey, solo tres geekos. Solo tres geekos sabemos hoy. Mo, Larry y Curly. Sí. No, Curly es la masita de Behavior, que dice no se rasuró, por eso viene College. Tiene Rastafari. Se hizo trenzas. Señoras y señores, no tenemos a Brito Man, pero esperamos que pronto esté por acá. Ah, según yo nos está dando un descuento de Thanksgiving. No. Queremos nada más agradecer a los productores ejecutivos de esta noche. Gracias a ellos tenemos a la mesita de Behavior, que está aquí bailándonos. Gracias, productores. Si nos hubieran dado la donación con más anticipación, pudiéramos haber comprado la Gillette para que se pudiera rasurar. ¿Y la masita la Gillette, Sabo? ¿Ah? ¿Existe la Gillette? Sí, claro que sí, anda a cualquier tienda. Por cierto, ahorita la masita de Behavior le va a tocar a todos el... Ahí está, mirá, se les tocó a todos con el bush. Con el arbusto que anda ahí. Sí, es un arbusto que le han dicho que tenga buena suerte de pasar la ruda. All right, señoras y señores, fíjense que sí tenemos productores ejecutivos. Queremos agradecerles a ellos el hecho de que nos han patrocinado este episodio. ¿Y quiénes son? Es el equipo fabuloso de productores ejecutivos que ya nos han acompañado en el pasado. Asdrúbal Jasso, Benino Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros. Y no podemos olvidar a nuestro amigo Miguel Díaz. Así que muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos Miguel Díaz Hidalgo, Drupal Jasso, Benigno Mandujano y Luis Ignacio Ballesteros, quienes ahora podrán ir ahí al sillón y acostarse con la masita de Behavior ahí. A recostarse, porque es inclinable. Es un lazy boy. Okay. Sí. No, la masita de Behavior no es lazy boy. Es una lazy girl. Y nosotros, señoras y señores, empezamos este fabuloso episodio recordándoles a todos ustedes que... nos manden, por favor, los clips favoritos de fin de año. Los clips de favoritos de los episodios de este año. Y nosotros los vamos a preparar ahí para hacer el show de fin de año. Así que mándenos por correo a comicgeekos@gmail.com. Y también queremos recordarle que si usted quiere ser un productor ejecutivo, quiere ser parte del equipo fabuloso de productores ejecutivos y quiere también acariciarle el piripipi a la masita de Behavior, entonces... visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Muy bien, señoras y señores, empezamos este episodio especial con unas cuantas noticias geekas. Adelante, don Julius, ¿qué noticias geekas nos tiene? Como los gringos estuvieron hartando pavo la semana pasada, no hicieron, parece que nada. No hicieron, pero ni mierda. Nada. Está así que árido. Vamos a inventar noticias. Pero esto sí es, no es como una gran noticia, pero es una pelazón. Uh-huh. El PlayStation 4 trae un juego precargado que se llama Playroom. ¿Cómo? Playroom. Cuarto de juego. Ajá. En el cual, según entiendo yo, es una especie de... con la cámara de video que tiene, toma una foto de la sala donde tenés conectado el equipo. Uh-huh. Y en la pantalla agrega unos robots blancos miniaturas con los cuales tú puedes interactuar con ellos. ¡Wow! Es como realidad aumentada. Como una realidad aumentada. Pero eso no es uno que están ocupando más que nada como para... Eso voy. Entonces, además, la consola trae la capacidad de hacer streaming de los juegos que tú estás por ¿cómo se llama este servicio? Que estás jugando en ese momento. ¿Es el PlayStation Network? No. No. Por Twitch, creo que se llama. Twitch. Ah, Twitch. Okay. ¿Qué pasa cuando combinas el servicio que te da Twitch con este juego en específico? Uh-huh. De repente la gente lo menos que estaba haciendo era haciendo streaming de ellos jugando con los robots virtuales, sino que de repente se vio una mujer dormida en un sillón y que el esposo la desnudaba o no hacía striptease a la par de la esposa dormida. Hola. O de un niño que... O también, uh-huh, aparte de todo eso, hacían así como videocasts. Ah, hacían sus programitas de variedades, pero los abusos realmente eran esos. Era Mara chuloneándose. No solamente. Había el caso de un niño que supuestamente se oía que estaba como encerrado en un sótano y alguien llamó a la policía haciendo la denuncia y llegaron la policía a la casa a liberar supuestamente al niño y era paja. Se daba el caso de un niño que estaba solo en la sala y en la ventana se veía como que alguien le estaba espiando, una sombra. ¡Qué feo! De terrores. Entonces el servicio ese de Twitch dijo, miren, lo sentimos mucho, este canal, esta opción de verlos de Playroom, la bajamos, la descontinuamos. Yeah. Y no por el uso que se le está dando, sino que el reglamento es hacer streaming solamente de juegos. No, pero ustedes lo están ocupando para algo que no es. Pero entiendo de que no es que han quitado 100% el eso, sino que simplemente han tenido que monitorear más y quitar a esos casos específicos de Mara que simplemente estaba ahí, lo dejaba encendido y hacían cualquier mierda ahí. Eso entiendo, pues no sé si ahorita lo han quitado todo y poco a poco lo van a ir regresando. No sé si lo van a regresar, pero creo yo que el Playroom lo habían baneado ahorita. Wow. No sé. Mira, nuestro amigo Robotman en el IRC nos acaba de mandar un enlace a una historia donde el creador de Watchmen, Alan Moore, dijo que los superhéroes son abominaciones y que los fans que son ya adultos pueden ser emocionalmente subnormales. No. ¡Ay, me dijeron subnormal! ¿Se dieron cuenta? O sea, este hombre barbudo, peludo, que tiene no sé cuántos años de haberse no bañado, nos está diciendo que nosotros somos los emocionalmente subnormales. Bueno, calmado, Marcy. Está Pachito el Río. No, o sea, él puede decir lo que él quiera, pues, si él vive en mundos paralelos. Él vive en varios mundos al mismo tiempo. Ok. Yeah. Bien, Alan. Bárbaro. Con que escriba, pero gracias por siempre bien compartirlo. Sí. Y entendimos la indirecta que nos tiraste. Nos tiró. No, está haciendo una nueva cosa que se llama Fashion Beast. Que es un superhéroe que... Sí, posiblemente. Que golpea a gente que se viste mal. También ya se puede encontrar en los diversos cines de la Unión Americana. Los posters para la película de Amazing Spider-Man 2 son tres que los puedes unir para formar una sola imagen. Y lo interesante es que en uno de ellos aparece el rinoceronte. Paul Giamatti en su fornida aparición. Pero lástima que la foto que han puesto acá no es muy detallada. O sea, solo se ve como un gran robot. Usaron una cámara de celular, pero a través de un tanque para de una pecera, decimos. Una pecera. A través de la pecera, sí. Una pecera de agua salada que no había sido limpiada por no sé cuántos años. Y en el póster del centro, para mí es la foto más interesante porque aparece el Green Goblin por primera vez. Está en su... Otra vez. Y va volando. Se acaban de hacer tres villanos. Electro, Green Goblin y Mira, yo en lo personal no creo que ni siquiera pelee contra el Green Goblin. Va a salir así como... Tipo Thanos, allá pasó y yo estoy... Ah, chis, pues en esta nueva continuidad no ha salido el Green Goblin todavía. No ha salido, gracias a Dios. Pero que salga poquito está bien, pero que no vaya a pelear con los tres. Pero él aparece en un, no segundo plano, aparece como un cuarto plano, bien al fondo y solo se le ve la silueta. El Silver. Y no se le ve la máscara, no se sabe si qué tipo de máscara tiene. Hombre, el Silver Surfer. No lo es. Pero igual es el detalle, la resolución es pésima. All right. Además de eso, tenemos que el día de mañana, que sería martes 3 de diciembre, sale a la venta el Blu-ray de la película de Wolverine. Así que el señor Torres va a tener copias de buena calidad. Lo importante y lo que vale la pena mencionar es que muchos esperan que esta sea una mejor película que la que se vio en el cine. Porque tiene 12 minutos adicionales de escenas donde se espera que rellenen cosas que los geekos criticaron en su momento. Que rellenen al amarico. Y más importante aún, le van a agregar sangre CG en todas las escenas donde tenía que salir sangre, que Wolverine cortando brazos, cabezas, apuñalando. Mira, con que no se vea como Mortal Kombat de la primera generación que salió en maquinita. Así que la sangre toda pixeleada. Por lo sí, menos una persona decía que el hecho de que le agregaran sangre podría mejorar la película en un 40%. Solo no, pero tendría que haber sido así efecto Quentin Tarantino en Kill Bill. Aquí está en Japón. Una manguera de sangre. Así que solo por eso, fíjate, tengo ganas de ver los 12 minutos que van a hacer ellos viajando en el tren, así solo viendo el paisaje, o va a pasar algo. Va a pasar algo. los árboles por la ventana del tren. All right. Una noticia de tecnología. Amazon anunció hoy algo súper extraño. Los robotillos. Eso está raro. Que si tú vivís a menos de no sé qué distancia de un centro de distribución de Amazon y tú haces un pedido, Amazon Prime Air, la idea es que ellos con un drone te van a poder ir a dejar... Es un cuadricóptero. Un cuadricóptero. Ellos van a poder ir a dejar a tu casa lo que has comprado... En menos de una hora. Hey, pero entonces ves la bocetita así, tuc, tuc, tuc, tuc, y la mara, bla, bla, bla, es que eso es lo que están diciendo. Aquí está mi computadora nueva. En The Verge han hecho un artículo que se llama Las tres cosas que están, que Amazon debe realizar antes de que su servicio de delivery por drones funcione. Ajá. Además de límites de hardware. Sí, porque vamos a pedir una caja fuerte, sí. 600 libras. Preguntas de seguridad y reglas del FAA. De la Federación de Avionáutica. A eso, exactamente. Pero también están hablando de que en vez de shoplifting podremos empezar a ver delivery hacking. O sea, ¿te puedes imaginar? Una red o... Cabal. O así un vaquero. Intercepción de drones va a ser el nuevo deporte. También te puedes imaginar el montón de propio drone, así. Accidentes. O sea... Entre comillas, accidentes. Alguien va a tener que manejar ese drone. No es como que sean automáticos. ¿Sí? Tipo en la calle, así con el controlito remoto. Así que... Un fulano va a ir caminando bajo el drone dirigiéndolo hasta la casa. Sí, puta, lentísimo. 6 horas después el bicho está cansado, sin batería el drone. Se le cabe la señal del control remoto. Lo asaltaron 3 veces. No. Ahora, te soy sincero. La idea me parece... Super cool como para... Sí, pero en un mundo utópico con unicornio donde nadie quiere robar nada. Cabal. Es que te puedes imaginar cuando nosotros fuimos al parque aquella vez a hacer la carrera de carros de control remoto y de repente la interferencia de uno fregaba al otro. O sea, ya me imagino yo estos voladitos volando, estos drones volando y de repente... Alguien enciende el microondas y... Mira, yo solo me acuerdo de los geekos hace un año que quisieron hacer una carrera con carritos control remoto. Eso es lo que acabo de decir. Y que todos los controles se cruzaban las señales. Que solo podíamos hacer entre dos carros, ¿verdad? Sí, pero viendo que ninguno tuviera la frecuencia. Tal parece que es una movida únicamente publicitaria. ¿Tú crees? Ya tienen hasta un par de drones ahí. Sacaron un video y toda la onda. Igual. Pues sí, más publicitaria aún. All right. Bueno, estamos. ¿Más noticias? ¿Hay alguna otra? No, fíjate que no. All right. Prosigue. Señoras y señores, la otra noticia es que se acabó el pavo en los Estados Unidos. No, mentiras. Seguimos con... Para papá. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office para el fin de semana largo, por cierto, de Día de Acción de Gracias para los Unites. Sí. O sea que, mira, y Black Friday no influye. Mira, tal vez... No sé qué tanto va la gente al cine, pero por lo menos... Va bastante al cine. De veras, porque estás en la cena navideña con tu... No, cena de Thanksgiving. Papás, de Acción de Gracias. Después, pero es que la cena es quedas así como comatoso. Pues sí, el jueves quedas todo así como... Pues sí, y el viernes todo el mundo va shopping. Tal vez sábado y domingo, sí. Te balacean así por comprar tu micrófono. Sábado y domingo todo el mundo en aviones, trenes. Pero ya vas a oír los números. Vas y la carretera para llegar a su trabajo. Esa película no me gustó. Cuando se limpia la cara con el calzoncillo del otro. Otro motivo por el que no. Tal vez el miércoles, digo yo, así que bueno, ya el día antes de Thanksgiving. Da los números y. Bueno, pues sí, la número 5, Homefront, que no sé qué es, de qué es. Ya te digo. La número 4, The Best Man Holiday, que ya sabemos de qué es, pero no nos interesa. La número 3. Espérate, Homefront es de un agente de la DEA que se pelea contra un drug lord de meth. O sea que es como que la continuación de Breaking Bad. Ah, cabrón. Bueno, la número 3 es Thor, The Dark World, que la bajaron una posición de la semana pasada. Ya hizo 11 millones el fin de semana. Wow, ha bajado y algo rápido, ¿crees? Lleva 186 en los Estados Unidos. Costó 170, pero mundialmente lleva casi llegando a los 600 millones. Huh. Con lo cual, está alcanzando a Superman del año pasado. Ah, de este año fue. Este año fue Superman. Sí, este año es cierto, este año. Con lo cual, Superman sacó como 660 millones. Entonces, todos esperan que Thor la alcance. Y digan, hey, una película de second rate, no son de los personajes más famosos de Marvel. Va alcanzando. Va a alcanzar a la mejor que ha sacado DC en los últimos tres años. De Superman, en 20 años. Deja ver, la número 2 es Frozen. La de Disney. La de Disney, que esa hizo 67 millones. Lleva... Lleva 93. Man. Porque estos 67 son solo el fin de semana. Pero si tomamos en cuenta todos los días, lleva 93. Y la número uno... Pero espérate, esa es el... Dicen que es el estreno de Disney. El mejor estreno de Disney que ha tenido en su historia. Superando a Toy Story 2, que también en día de acción, fin de semana de Acción de Gracia, había sacado 86 millones. Así que sí rompió récord. Okay. Bueno, y la número uno, Hunger Games, que no la pudieron votar. Esta hizo 74 millones. Súper bien para una segunda semana. Ya lleva 296... de 130 que costó. Imagínate. ¿La fueron a ver? ¿Tú? No pude. ¿Vos? ¿Bitón? ¿Qué? ¿Hunger Games? Dijo que no, porque no está el micrófono ahorita. Está jugando con su destornillador sónico. ¿Y no es un eufemismo para otra cosa? Bueno, pues, productor. Ya. Yeah. Ahí estamos. Continuamos. Espérate, ya que estamos hablando de películas. Mismo Riddick. Si dan spoiler, me salgo del cuarto, de la habitación, del estudio, porque... Mira. ¿Sabes que estuvo una semana y ya la quitaron? Menos mal la vimos a tiempo. Perdón, Julio. Dime una cosa, ¿tú estabas emocionado con la segunda? Sí, a mí me gustó la segunda. ¿Tenías esperanza de ver más de historia de la segunda? Y quería ver más continuación de la segunda. ¿No te gusta la tercera, entonces? No, sé que optaron por borrón y... No. O sea, no es borrón y cuenta nueva. Una mención, o sea, así como que... No borrón, pero no siguieron la historia que se habían... No, para nada. Sí, te oigo. Ahí estábamos discutiendo ahí con Bitoman y estábamos viendo como que, bueno... Al parecer, Pitch Black fue como que el proyecto así un poco más independiente, menos presupuesto. Uh-huh. Y lograron hacer una muy buena película con lo que tenían. La segunda como que ya tenían presupuesto, más actores, vergo de efectos y la escala de la historia mil veces mayor. Y no les pegó mucho porque me acuerdo que Crónicas de Riddick no le fue como muy bien. Sí, no le fue muy bien. Entonces dijeron, bueno, volvamos a la primera. O sea, básicamente, al molde inicial. Salud, le dijeron a esa historia. Casi voy a comprar cigarros a la tienda y se huye del trono, el Riddick. Pero de ahí para allá, decía que está viendo la primera. Igual la quiero ver, lastimosamente... Está bueno, pues, tiene bastantes cosas. Estuvo así 7 días y no quedó ni siquiera en un cine perdido del centro. Lamentablemente. Rapidito, pues. Rapidito. Pero todos creo que vimos finalmente World's End. No, ya la tengo ahí, pero no la puedo ver. World's End, la última de ¿cómo se llama este? De Hobbit, ¿no? ¿Cómo Nick se llama? Frost y Edgar Wright, ¿cómo se llama? No, el mero macizo, Simon Pegg. Simon Pegg. Buena historia. Cagada de la risa. Yo ya la tengo, pero no la he podido ver. Cumple la trilogía de comedias ahora, geekas. Trilogía, que, pero no tiene nada que ver una con la otra. Pero tema geeko, porque el otro era Shaun of the Dead la otra era... ¿Paul? No. Hot Fuzz. Que no es tan geeka. No es tan geeka, pues es que pienso que es más geeka. Sí, tenés razón. ¿Paul? Sí, pero no es de él, no la produjo él. Pero que esta sí la escribió. Sí, que vale, Paul no es Edgar Wright. También es buena, pero no es. Muy buena, solo Nick Frost y Matt Pate, pero otra onda. Bueno, dejémosla comentarios a fondo para el próximo show porque la tenés que ver. La tengo que ver, sí, no, esa es mi. Pero recomendación geeka para los que no la han visto, búsquenla. Es que empieza así como que un tipo de película y termina como otro tipo de totalmente. Me recordó mucho a Cabin in the Woods. Fíjate que. Lástima. Que ya sabías, ¿verdad? Sí, ya. Porque si no, a mí me hubiera gustado. Así hubiera sido. Que fue exactamente lo que a mí me pasó con From Dusk Till Dawn. Que no sabía que era de vampiro. Y de repente, puta, qué maceta. Y qué huevote. No, yo estaba con. Ey, qué raro. Solo nos es otro tipo de película. No me lo esperaba. No, un body movie de farra. Ok, está divertida, pero ya de repente se desata la película y yo, ¿qué onda? Que se hacen de pie. Mira, no spoiler, lo que puedo mencionar, mi esposa había salido con mis hijas a ver una obra de teatro navideña, entonces yo me quedé solito en la casa. De culta, así ella. Iban a ver Shakespeare en The Park. Y regresaron. Y te hallaron así. A media película. Entonces... Ya había pasado la mitad de la película, entonces. O sea, ya había pasado el what the fuck. Ya cenaron, yo las acompañé, se acostaron todos los niños. Bueno, me dijo, ¿qué estás viendo? Vení a ver, estoy viendo una película que se llama The World's End, el fin del mundo. Y solo me hizo cara de, otra de esas. No, espérate. ¿Quién? Perdón. Claudia. Entonces, no, espérate, le digo, vení a ver, sentate un ratito porque es una comedia. No, y le digo, sale Simon Pegg, de él. Ay, él sabía ya se quiere. Ajá, ya se puede sentar. Y solo le dije, mira, ha pasado esto, así en un par de oraciones, no necesitas saber más. Y se ha reído, pero le ha caído tan bien la película. Bueno, y la otra que vi yo fue la de Percy Jackson, finalmente la conseguí. Ah, la segunda. La segunda, El mar de los menstruos. De los menstruos. De las menstruaciones. De los monstruos. Bueno, el mar rojo. El mar rojo, ok. Y en cachimbao. Mira. Una buena película para niños. A mis hijas les encantó. Oh my gosh. Pero es... Les encantó el actor. Pero aquí la trajeron para mayores de 13 años, porque los monstruos de volada asustan. Entonces... Igualito que... No la quiso ver. Le dije, mira, van a salir monstruos. No, me dijo, pero... Ya me voy a acostar. Me acosté con la cerveza. Recuerda mucho a libros. Yo la disfruté solo por eso, porque tenía el libro de por medio, aquello de ver cómo adaptan la historia, que obviamente no es igualita. Los cambios que le hacen, las libertades que se toman. Me acuerdo que salía Atlas. Sí, Cronos. Yeah. Entre las cosas interesantes, Cronos, que viene siendo el Voldemort de la historia, no sale hasta en el último libro. Solo desde el primero te cuentan que lo quieren liberar, pero en la primera película lo obviaron, en esta segunda. Y tiene que ver, es el maestro del tiempo o algo así. El papá de Zeus. Cronos es el jefe de los titanes, que era el papá de Zeus, Poseidón y Hades en la mitología griega. Que entonces, como había una profecía de que uno de sus hijos lo iba a superar, cada vez que nacía uno se los comía. Ya. Pero cuando nació Zeus, la mamá viene y le dio una piedra para que se comiera en vez de a Zeus. Era. Y él no notó la diferencia. Era un experto culinario. Es que era bien activo Zeus, por eso lo vio así. Ah, una piedra, sí. Entonces, en esta película no tenía que salir, pero sí, lo sacan a Cronos y como un personaje. Y ya sale. Contra... Sí, ya ¡vete, Cronos! ¡Juera! Le dije. Y el efecto estaba más o menos. Los efectos son buenos. ¿Por qué van a cambiar toda la serie? ¿O ya saben que no van a dar para las 5 películas? Yo creo que saben. Yo creo que aquí murió ya esta mierda si no le fue nada bien, ¿no? No le fue bien. Pero tampoco la primera. Yo creo que con DVD medio se... se compone. Mira, tal vez por lo menos recuperes. No tenés ahí el box office. Ahora te vamos a comprar el Sonic Screwdriver para destrozar al Tico. Está en la posición 29. Ah, sí, es de Yuka. Esa posición. Y ya hizo 68 millones en Estados Unidos, de 90 que costó. Pero digo, con las ventas mundiales, tal vez llega así. Tienen un su pequeño incentivo para ingreso. La continuación. Pero mira, como te digo, para ir a ver al cine no la recomiendo, sino que alquílenla, el señor Torres se las presta, es un día que no tengan nada que hacer, es entretenida. All right. Hey, les quiero contar impresiones de un padre enseñándole a su hijo por primera vez Doctor Who. Uh-huh. Porque ya a Marco le encantó tanto The Day of the Doctor que hemos empezado a ver todo el Season 5 desde inicio hasta... Seguro que no sos el... No, yo le pregunté, mira, ¿te gusta? Vamos, Marco, ¿lo quieres ver? Otra vez, papá. ¿Verdad que quiere ver, Marco? Otra vez. No, la cosa es que empezamos Season 5 y le encantó. Y yo te juro que cuando vi otra vez Prisoner Zero, recordándolo, Zero has escaped. Fue como que, huela, esto lo va a asustar al niño. O sea, él no está acostumbrado a ver monstruos así. Mira, tranquilo. vimos Blink, te voy a enseñar cómo, porque vimos lo de Los Ángeles y se quedó como, nos quedamos a la mitad de ese episodio. Ah, y ahí vimos Blink. Del de Los Ángeles. Ajá. Y de ahí vimos cómo terminó el episodio este, de acá. Mira, o sea, chivo, qué bueno que lo saben, cómo engañaron a Los Ángeles porque los dejó, el Blink los deja en medio, el tarde desaparece y se quedan viendo uno entre de todo, ¿verdad? En el otro sí, ¿verdad? Había partes tensas, había no sé qué, pero tranquilo. ¿Sabes qué fue lo único que sí le dio miedo? Eran los Smilers, los de The Beast Below. Puta, que son feos. O sea, que Los Ángeles no le dieron miedo. Los Ángeles no le dieron miedo. Los viejitos, aquellos que le salían el ojo por la boca de Amy's Choice, nada, no le dieron miedo. O sea, en realidad, no hubo... Ninguno le dio miedo hasta los Smilers. Fueron los únicos que dijo... Eso sí me dieron miedo, mira, para mí. Eso sí, es que eran feos, me dice. Cuando eran feos. Vuelta a la cabeza. Ey, pero qué nice. Pero le ha súper gustado. Y pero está... Pero entonces lo has indoctrinado full Matt Smith. Full Matt Smith y uno... bueno, Blink, pero casi no sale. Ajá, y sale bien poquito de ese doctor. Así que él va a ser cabal, él va a ser para él, el doctor es Matt Smith. Cabal. Entonces, aunque ya le empecé a decir yo, mira, en diciembre... Varios. Lo cambian. Viene uno nuevo. Chivo, me dice que no sé qué. Porque él ya vio todo lo de las regeneraciones y toda esa onda, así que... A ver qué look le dan, vea, porque han sacado un par de fotos falsas. Sí. Y, o sea, de Capaldi. Uh-huh. Y ahorita acaba de ver uno por aquí. ¿Se ve bien? O sea, Capaldi, fíjate que está. O sea, el actor tiene 55 años, Capaldi. O sea, siento yo que le va a dar un toque de madurez. Espero yo que el personaje lo haga también maduro. No lo vaya a hacer con el look de 55 años y actuando todo. Sí, yo espero que lo actúe un poco más Tennant. Que yo siento que no era tan... ¿No han visto esa caricatura que hicieron de Doctor Who? Todos los personajes como niños jugando escondelero y el que busca es un ángel. Está con los ojos tapaditos, contando. Mira, por ejemplo, aquí. Sí, como que fuera un tuxedo. Ajá, o sea, no sé, pero ya le ves la cara. Que así ya va, ya lo voy aceptando como doctor, vea. Vamos a ver. Oh, yo creo que va a ser un buen doctor. O sea, teníamos rato de no ver un doctor ya mayor, pues. Ajá. No, y sí. Yo nunca lo he visto. ¿Vos ya viste el especial, Julio? Sí, yo lo había. ¿Ya lo había? Sí, yo lo había visto. Sí. Es que desde... vos eras el que no lo había visto, sí. No, bueno, no lo había visto. No, sí, ya. Sí. Si toda la imagen de él va a ser como la imagen que presentaron, los ojos que salieron en él. Sí. ¡Papa! Así todo, sí. Así bien clavado. Mira, ¿no? Se necesitaba ya un cambio de actor, sino de personalidad. Vamos a ver si este no lo ponen un poquito cómico. Sí. Mira, pero... sí voy a extrañar a Matt Smith. Yo voy a extrañar así a Matt Smith. Así como extraño a... Pero espero que Tenet. Este no haga el papel como viéndolo el especial ese de que van doctor por doctor. Uh-huh. hay uno de los clásicos que yo sinceramente doy gracias no haberlo visto. ¿Como cuál? Bueno, es que había uno de Celery que tenía un... Vaya, pero ese... Pero el sexto, el que era todo colorico. El tercero, el sexto, o sea, no había... Pero fíjate que el tercero, ¿te acordás que una vez vimos un el tercero una caricatura? Era la chaqueta roja, ¿verdad? Era uno bien alto. Que no tenía una chaqueta peludo, roja. Peludo. No, de miles de colores. Pero ese, ¿te acordás que una vez vimos una caricatura y no nos gustó porque los sacaban vergueando un montón de mara, demasiado activo? Y así era, y era Aikidoka. Cabal en las escenas que pusieron. Y yo, puta, si es puro Aikido lo que les está haciendo. Entonces, va, otra imagen diferente. Otro tipo. Pero... Que yo pensaba que algo así iba a ser el Doctor, el de la... El del reboot. Era, Eccleston. Por la chaqueta. O sea, se miraba rudo, pues se miraba action hero. Pero algo así quisieras ver a Capaldi, fíjate. Ajá, fíjate que con ese la, sería... Como action hero. Que ese era... Un buen equilibrio. Exactamente. Todavía tenía sus chistitos. Uh-huh. Y caía bien, pero no era goofy, no era... No, y se miraba musculoso y como que te podía dar verga. ¿En serio? Ajá, cabal. Algo así quisiera ver de nuevo al doctor. Bastante interesante. Ya hablamos mucho el doctor. Yes. Señoras y señores, continuamos entonces ahora con un 10 en 10, Ticomán. ¿De qué se trata el 10 en 10 esta semana? Ah, pues hay que adivinen qué caracteriza a estos personajes. A ver, el primero, Lex Luthor. Pelón. Lex Luthor. Pero, qué difícil la pusiste. No, pelón, inteligente. Ah, muy inteligente, sí. Es un evil genius. Obsesionado. Sí. Pero estoy de acuerdo, lo podría hacer bien el papel el de Breaking Bad. Sí. Un poco redundante porque todas las películas salen. Redundante. Mira, una cosa... ¿Episodio o no episodio? No sé. Una cosa del origen de los Silver Age de Lex Luthor. Ajá. Que el hecho de ser pelón era parte de su motivación para ser villano. Porque había perdido el pelo. Por culpa de Superman, ¿no? No, que entró Superman como en lo que él estaba en medio de un experimento que supuestamente era peligroso y podía haber muerto. Lo salvó, pero igual perdió el pelo. Entonces, tú me hiciste nada perder. Que ver la versión de Smallville que cuando se cayó el meteorito, la radiación lo dejó pelón. No. Pero... si yo pudiera ser algún, o sea, y por algún motivo tuviera que escoger ser un Lex Luthor, sería el de Smallville porque se cogió a la lana. No, pero tener un tato así vale verga. Vaya, a ver qué otro rasgo de este, el siguiente. Ajá. Charles Xavier. Charles Xavier. Es pelón, inteligente. Es patojo. No es muy buen bailarín. Es patojo algo crónico. Algo, un caso avanzado. Sí, es apatojez. Sí, es palón. Es bien exagerado, digamos. Ah, cabal. Pero igual. ¿Cuá seria? Sí, pero igual era pisón antes de patojo porque pegó el hijo ahí a la Moira y a la Liandra. Y a la. Le sacó las Liandres. No, a la. ¿Cómo se llama esta? Gabriel Haller. Que tuvo al hijo, Legion. El Legion, el de personajes. Pero según las nuevas películas, que sin gracia se quedó. Puto, sí. Sí, no, ¿y uno paquines cómo se quedó en Madrid? Y esta no se le ha caído el pelo todavía, por lo menos en Days of Future Past todavía sale todo greñudo. Todavía. Saber a qué hora se transforma en Captain Picard. Captain Picard. ¿Qué más podemos hablar del pelón? Del pelón. Es que ¿está muerto? Ese es el pelón por excelencia, fíjate. Se murió. A nivel de cómics. Y se le cayó el pelo por... Nunca vamos a saber. Por el poder. Sí, por pelón. Otro personaje, a ver qué rasgo tendrá en común. Mace Windu. ¿Es pelón? ¿Pelón? Sí, es pelón. ¿Puteador? Y de la cabeza. Otro de muerte medio estúpida. ¿Cómo se murió? Contra el emperador. Así fue. Ya, sí, me lo distrae el Anakin. Son de esas películas que no he querido ver otra vez, entonces. No, se estaban peleando y como que estaba medio parejo y eso viene Anakin y... Bueno, pero él llega como con 5 Jedis más y puta y rapidito se los despachan, eso lo queda él ahí medio. Mira, lo que me gusta a mí fue cuando al actor George Lucas le dijo, y mira, no, él se le acercó a George Lucas, mira, me gustaría ser un Jedi en una película o... No, es que él dijo, mira, yo quiero ser cualquiera. Y dijo que quiere salir en esta también. Stormtrooper número 7. Sí, me vale verga. Le dijo... Con tal que no me mate un puta con un lightsaber por la espalda. Pero no fue relámpago, por la espalda. Y cuando le dijo, pues va a ser un Jedi, el fulano se zurró ahí. Y él puede escoger el color del lightsaber morado. Puedes escoger el color que quieras. Sea morado. Morado. El número 4, Morfeo. Ah, pelón. También es pelón. Y le gustaba el Matrix. ¿Cuál Morfeo? El de Matrix. Matrix. Ah, pelón. Yo estaba pensando en Sandman de Vértigo. Y ese greñudo. ¿De dónde es pelón? No traía sus pastillas siempre. La pelona. La pastilla roja y la pastilla. Sí, hueputa, sí que le fue bien en la primera película porque como engordó en la segunda y en la tercera. Yo creo que se hartó a la Morfea. Y no lo viste en Depredador, que ahí salía como que el que se había hartado al tres depredadores. Puta, sí. Y como que no era bueno comerse los depredadores porque algo loquito. Quedó loco el boss. No, no es por nada, pero Morfeo, es que... No es que no se llamaba Morfeo. ¿Cómo que le decían en aquel video? Ah, espérate. Ah, Moshimo. Moshimo, Moshimo. Hey, pues si no lo han visto, el video de Matrix... contado por mi abuela. Contado por la mamá, que la acababa de ver. O sea, no la había visto, solo la vio una vez y se la volvió a contar al hijo. Moshimo. Moshimo. En el Moshimo. número 5, Gru. Ah, pelón. No, no, el de Despicable Me. Sí, sí, pelón. Ah, pelón. Pelón, pelón, pelón. ¿Qué era el mini-me? ¿Cómo le decía a la niña? Que yo sé cómo son niños. ¿Cómo dice? Yo sé que, ¿cómo, por qué es un ¿cómo hombre? Distinguir porque, a los niños? Porque niñas él de tiene niñas. Pelón en la cabeza. Pelón de la cabeza. Que parece como que si fuera... como que a veces pienso que se va a romper y va a salir un pollito. Buena película, la primera y la segunda. Las dos son buenísimas. Es que... Y supuestamente viene una que va a ser solo de los Minions. Y hueputo, va a ser un cagadero. Solo, me enteré, solo Minions 100%. Pero me parece sobreexposición de Minions. Solo sí. Los Minions y en Europa. Es que tiene que haber balance ahí de y los Minions son pelones. No, los Minions. Siempre no, tienen tres pelitos, sí, ¿verdad? No, perdidos. No. Son prestamistas. Son como Homero Simpson. Tres pelitos que después se los pasan. Y se la depende si es Kevin o... Sí. Ah, vaya otro. Bane. Ah, pelón. Pelón. Y con mascarita. Mascarita, ¿sabes? Bane, el de Batman. El de Batman. Yeah. Que está pensando en ambas personas y sí, todos son pelones. Fíjate que todos esos son por exceso... No, ¿sabes lo que tienen en común? No, tienen exceso de hormonas, de testosteronas. No, pero es que anda máscara, ¿verdad? Sí, anda más que el chaval. Pero supuestamente sí, el de cómics sí tiene pelo. El de... El del cine no. Y el de cómics, ay, se quito y se cholo, cholo. Sí, y... cuando se hace cholo se le crece el pelo. Es que eso es lo que pasa en los cómics, le sale pelo cuando se echa. Y el otro que le destrababa un tubito de la máscara y... ¡Oh, soy débil otra vez! Oh. Y nunca se le ocurrió. Hasta el final que me... Pues sí, es el tubito que lo mantiene inflado, igual que esos saltarines que ponen en los cumpleaños de los niños. No, no termina de ver la película y después se queda... Bueno, ¿y cómo comía ese cabrón? Es una pajilla. Okay, pajilla pura. Y más, por eso pasaba bravos y puro puré de papas hartaba. Puro y papilla de verde. Puro supositorio. Puro herbe. Jamón no va para nada con el personaje. Of course. Y el avión. Y clarito, sí. Puta, yo así me aviento. ¿Dónde está? Está la par mía. ¿Qué puta está hablando? El número 7, Kingpin. Ah, Kingpin. ¿Vos el pelón? Pelón y cholo. Cholotón. Por no decir... Y tiene meta fuerza. O sea, tiene fuerza... Fíjate que no. Él es grande. Él es así... Él es todo enorme. Ajá. Pero supuestamente tiene como 3% grasa corporal. O sea, que es puro músculo. Es puro músculo. Sí. Entonces sí tiene bastante fuerza. Mira, acabo de leer una de Madureira que dibuja Savage Wolverine, donde sale el Kingpin. Y lo dibuja como una mole, pero hace de caso más grande que la mole de los Cuatro Fantásticos. O sea, enorme. Tanto así que un funeral le da una mala noticia. Y yo sé que a mí no me puedes hacer nada, pero te puedes desquitar con estos ninjas que te están cuidando. Y los niños, uno solo dice, ¡oh! Y viene y los... ¿Y quién es el que no le puede hacer nada? ¿Cómo? Ah, no, un fulano le llega a dar una mala noticia. Le dice, y el fulano le dice, a mí no me, a mí no me puedes hacer nada porque yo soy un enviado de la entidad superior, no sé qué. Entonces... Okay. Pero con estos ninjas te puedes desquitar, que son sus sirvientes del Kingpin. Ok, dice, y los ninjas solo ve uno que dice que es bien serio, pero él... Oh, nunca más. Jamás nunca se entrará. ¿Qué es Akobaru? No, es que estoy leyendo y eres que están contando chambres de los Minions. Pues sí, Deja ver la número 8. Jean-Luc Picard. Yo creo que sí. Ey, ese es casi repetición. Mira, después de Kirk, tener el capitán del Enterprise. ¿Sabes que hay una historia? Mira, pero espérate. Kirk era pelón. Espérate. Hay una historia verdadera que el año pasado estaba en una Comic-Con, una convención, y él estaba dando una presentación de Picard. Están hablando solo de Star Trek. Entonces le dice a alguien, mire, y usted, aparte de Patrick Stewart, aparte de lo que usted hace en la, por lo que le dieron, ser actor de teatro, que es lo que se siente más, más bien. Y le dice, yo soy parte de una asociación que apoya la violencia. Apoya a las mujeres para evitar la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Porque mi papá abusaba de mi mamá y a veces nos pegaba a nosotros y nosotros la tenemos que proteger. Pero después me enteré que mi papá, viniendo de la Segunda Guerra Mundial, él tenía shock de la guerra, estrés postraumático. Ponen en el blog. Uh-huh. Walter White. De Breaking Bad. Bueno, no empezó a pelón, pero... No, ya llegué al punto en que... Se peloneó. Que le dijeron, hey, pareces Lex Luthor. Ya le dijeron que parece Lex Luthor. Puta, ese episodio cuando empieza... Cuando está toda la mano así reaccionando, una gran explosión, así la mano, puta, ¿qué pasó? ¿Viste? Y él solo caminando por la calle, pelón, con la barbita y todo eso, así. Puta, ese episodio. Cuando se inventa que se llama Heisenberg. Uh-huh. Y que usa un químico, solo lo avienta al suelo. Mercurio cristalizado, algo así, se le da un nombre que después quería buscarlo yo en internet a ver si es cierto que existía. Me da la impresión que todo lo que es bases químicas ahí existen. Sí, lo leí. O sea, vos ves el programa y puedes hacer la droga. Sí, sí. Bueno, no te dan todo el proceso para que no lo hagas. Pero sí, hay bastante base. Y ese químico... Bueno, pasamos al último, es el maestro Roshi. Pero solo que el de la película no. Vale, qué mierda, no existió. Dragon Ball, ¿verdad? Sí, Dragon Ball. En la película era Chow Yun-Fat. No, olvidemos del película. ¿Qué la película? Estamos el del anime era pelón, era viejito. No era pisón, pero era un gran maldito. Un gran maldito. Y bigotudo. O sea, nunca le salía, ¿verdad? Cuando llaman a la lunch. A la que le cambiaba la personalidad cuando estornudaba. Que la ven, sí, tú vas a ser mi discípula. Ahora, estos son los nuevos uniformes que tengo para listos. Eran lingerie. Que el Krillin y el Goku, puta, y esta mierda que no está haciendo para hasta cállese, póngase. Y la otra sí, toda sexy. Bueno. Y cuando la primera vez que hace un Kamehameha. Puta, que se hace tan baño, güey, puta. Y después Goku, el Kamehameha. Y le hace mierda el carrito. Y la llantita. También me acuerdo que el precio de admisión para Krillin fue una pila como de este tamaño de revista Ford. Ay, que se había colado una de hombre y medio. La está viendo toda. Esta no. Bueno. All right. Bueno, estamos. Señoras y señores, con eso llegamos ya a lo que ustedes han estado esperando. La... Bueno, ya me voy a la casa. La carnita. No he leído esta bola. No, yo te digo. A ver, Ticoman. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco acerca de no, no es Ultimate. Vamos, Ticoman. Este es la versión low-fat. Canchimbong Spider-Man. La versión low fat de Spider-Man, no, este es superior, o sea que este sí trae todos los aditivos. Este es el palomo, ¿no? Sí. O sea, esta viene con vitaminas incluidas. Esta es la versión vista de. No, uy, perdón. No. No, esta es la versión 8.1. Esta es la versión pro. De o sea, como si fuera Windows, esta es la Windows 8.1. O sea que es la cacaza, que no sirve si no tienes touchscreen. No, es que la 8 es la cacaza. La 8.1 es cuando ya le restablecen el botón de start y ya puedes. Cuando le quitan todas las mierdas que no sirven. Todas las mierdas que nadie usa. Yeah. Ya con esa introducción. Ya tiene el botón de start otra vez. Supuestamente. Sí, en el 8.1. Pero no hace nada, te manda otra vez a la mierda. Te abre toda la interfaz que querías eliminar. Y a la mala está contento. Sí. Por supuesto. como todo lo que hace Microsoft, la madre está contentísima. Pues sí, nos salimos del tema. Spider-Man. Cuidado, spoiler para los que no lo han visto. Hay muchos spoilers a continuación. All right. Vaya, pues. A ver, como ustedes saben, Marvel relanzó sus cómics a principios de este año, fue, ¿verdad? Finales del pasado, principios de este año. En muchos de los casos solo estaban haciendo nuevos equipos creativos para los mismos personajes e historias que ya tenían. Pero en el caso de Spider-Man sí hicieron un cambio bien interesante. Después de haber tenido una corrida bien exitosa desde el One More Day, que atrajo mucho conflicto por la intervención del diablo que borró el matrimonio de Peter Parker. Tuvieron muchas historias interesantes con Peter Parker, como soltero, con nuevos enemigos, nuevas situaciones. Llegan al punto en el que desarrollan la historia de un Doctor Octopus que se está muriendo por causas no tan naturales, pero después de tantas peleas con Spider-Man, radiaciones... Más de lo que un pijazo mal puesto le debe caer. No, pues entonces el fulano estaba deforme con el cuerpo cayéndosele en pedazos. Parte del enfoque de ese relanzamiento de Spider-Man, como decís, era introducir nuevos villanos. O sea, pasaron como un año que no salían los villanos clásicos. Solo salía que uno que podía modificar vehículos... Otra que era como superheroína, pero que de reality show, no sé. Ah, sí, sí. La lo que no muchito les pegó, vea, porque... Pero la cosa es que eran nuevos. De ahí, como que volvieron con los villanos clásicos, pero todos reimaginados. Ajá. Tipo el Dr. Connor había evolucionado, así era otra forma distinta de... De lagarto. De lagarto. El Dr. Octopus era todo con el cuerpo enjutado así, y solo podía moverse con los brazos. Electro como que se le dio control de sus poderes. Uh-huh. Sandman también lo hicieron todo raro. Igual el Rhino era una super armadura que tenía. También. Quizás esa es la que va a salir en la película. Se parece, fíjate. Uh-huh. Bueno, entonces llegan al punto que quieren terminar ese capítulo, la historia de Spider-Man, contando una historia en la que el Doctor Octopus logra hacer una sustitución mental al mejor estilo de las películas de... Freaky Friday, ¿qué otras? Como The Community, la de Todd Moore y el otro, ¿cómo se llamaba? Que cambian las personalidades. Y entonces, con la luz así. sí, es un chequeo rutino del switch de luces. ¿No te acuerdas en Community cuando cambia de lugar Abed con Troy? que se ve así las luces. ¡Ah! Y los dos solo volteas a ver y está un tipo, un electricista. Probando las luces. Sí, sorry. Está probando el Switch. Sí, una prueba rutina de Switch. Así que... y eso, no hemos llegado a Superior Spider-Man aún. Termina la historia de Amazing con que el Dr. Octopus tiene éxito en su plan. Se queda en el cuerpo de Peter Parker. Tiene los recuerdos de Peter Parker y su plan es vivir su vida de hoy en adelante. Y en el cuerpo que está muriéndose, agonizando de Octavio... Ahí está Peter. Está Peter. Y en contra de todos los pronósticos, no lo logra detener Peter a tiempo y el cuerpo de Octopus muere. Y en últimos momentos de su vida, lo que en una conversación con Octopus le dice, mira, tú tienes que ser un superhéroe. Y le da el motivo por qué y dada la... Es que la su conexión, mente tiene la... Es que por la conexión mental que tenían, el... Como que lo fuerza el Doctor Octopus a tener todos sus recuerdos y experiencias que lo llevaron a ser héroe. Entonces, viene el Octopus y dice, puta que, ay, huevo, este bicho le ha pasado de todo. Y aún así se ha sobrepuesto y ha sido... O sea, tiene razón. Entonces, Lo voy a honrar su legado. Dice, yo voy a ser héroe, pero no deja de ser el Doctor Octopus y no deja de ser... ya se me olvidó la palabra. Bueno, megalomaníaco. Maldito. Maldito. Pero él quiere ser mejor, porque dice que el anterior Spider-Man no servía y él será mucho mejor que eso. Así que con eso lanzan los corazones de sus la nueva serie que se llama Superior Spider-Man. Ya comienza con Spider-Man como el Doc Ock en su mente. Y te comienzan a contar lo que está haciendo para ser el nuevo Spider-Man. Ahora, en ningún momento se le ha ocurrido que vamos a poner brazos otra vez porque Sí. Sí. Ha sacado sus... Ha sacado. Pero ya antes los había sacado Spider-Man, una vez que tenía su traje que le había hecho Iron Man. Ah. Tenía cuatro bracitos. Así es. Bueno, eran tres, fíjate. Los que Iron Man eran tres, no sé por qué, pero eran tres. Pero hoy sí, con el Doctor Octopus tiene de acceso cuatro. No, yo recuerdo que eran tres, fíjate. Cuatro. No, eran bueno, cuatro. Lo voy a ir a revisar en Civil War, salió eso. Entonces te comienzan a contar la historia. Dan Slott lo está escribiendo. Está saliendo Desert, dos veces a la semana. El equipo artista de los dibujantes sí es rotativo. Humberto Ramos es de los que lo suelen dibujar. Y lo bueno es que dibujan una historia, tres, cuatro, cinco cómics. Y después viene otro dibujante. Lo que les permite estar siempre a tiempo. Pero en sí han mantenido una muy buena calidad de... Sí, mantienen. Por lo menos los que yo he visto. No sé si va a haber, de repente me voy a encontrar con alguno que no. No, fíjate, pero en general. Por lo general está bueno. Muy buen arte. También un Ryan Stegman, que no había oído yo de él anteriormente. Espérate, está diciendo aquí César que Peter Parker, porque veo los recuerdos del Doctor Octopus tirándose a la tía. Ah, puta, sí. Le dio trauma. Cualquiera se muere, dice pobre Peter. Dice. Entonces comienza la nueva serie y una de las cosas que te dice. Sí, pero ya sé. Hace como 20 años. Pero ya estaba viejita. Sí, ya estaba viejita. No, si la tía May nunca fue joven. Ya era como tumba. Ya era como viejita. Ya era como tumba de Tutankamón en esa onda. Como que era la ministra de salud. Sin comentarios. De veras que es malo ese hueputa. Sí, no tiene alma. No tiene así. No, pero fíjate que lo hacía. Originalmente lo hizo. Con un bracito, tal vez. Para porque quería obtener un secreto que tenía la tía May. Alguien le había regalado. Le había dado una isla. Una isla remota por ahí que tenía un recurso. Algo quería de ella. Fue por interés que se le acercó, pero lo interesante de la historia es que después de un tiempo dijo, ay no, si la viejita está buena, tiene buen corazoncito. De gallina vieja hace buen caldo. Bueno. Todavía tenía sus partes engramadas. La otra no, vez era. No, pero ya era. Casi AstroTurf. Eran depósitos milenarios de... Ya era casi petróleo. Bueno, mira. ¿Cómo que es? Fosilizada, mierda. El árbol petrificado. Cuando le abrió las patas a murciélago, le dieron de ahí. Como que era ya esa cebolla nacida, así ya con los pelitos, eso. Tales of the Crypt. El Dr. Ock de seguro tiene corazoncito de arqueólogo y todo eso. Sí, sí, sí. Claro. Se inspiraba. La es que después le llevo contando los Sinister Six. Tenía este culeto. Y la mara así. Puta, cambio de los lentes. Sí. Conmigo oscura, mi amigo, que ocupa. No, le dieron el premio al villano más malo. Sí. Tiene Magneto, se quita el sombrero así. Puta, sí. Entonces, te comienzan a contar la historia que comienza a combatir el crimen. Crea unos robotitos que comienzan a monitorear toda la ciudad en forma de arañitas. Ay, y al hombre le dio puta combatiendo el crimen. Es bien eficiente. Así debería haber sido de villano. Sí, fíjate, hubiera ganado. Pero al mismo tiempo te comienzan a contar que de alguna forma hay una presencia de Peter Parker en su mente. Lo explican como una conciencia que surge de los recuerdos o de un subconsciente que está ahí y que lo trata de influenciar. No se pueden comunicar entre sí, pero Peter está como testigo de lo que está sucediendo y de vez en cuando logra hacer que el Doctor Octopus... Pero es como el narrador, o le ponen sus propias burbujitas. Sí, ahí. Le ponen sus propias burbujitas de vez en cuando. Uh-huh. Y lo trata de influenciar y a veces lo logra. Evita que le un golpe mortal a un villano, o específicamente esas situaciones. Entonces te dan la esperanza. Mira, ahí está Peter. Ya sabemos cómo va a regresar. Al mismo tiempo te comienza a contar la relación de Doctor Octopus con la familia y amigos de Peter Parker. Uh-huh. Con la tía May se lleva bien, la respeta mucho por sus recuerdos de lo que acaban de contar ustedes. Con Mary Jane dice, hey, lo que tenía Peter y no le hacía caso, pues vamos a hacerle caso. ¡Ángache, mamón! ¿Sí? Pero a los 5 o 6 cómics dice, esta pelirroja es medio airhead, está muy llena de babosadas, entonces la comienza a alejar. La corta. ¡Hijo de puta! Pero para entonces... Pero ya la... Pero la Mary Jane ya estaba... Y este Peter tan seguro, no me hace caso, tigre de mí, lo andaba siguiendo, estaba le gustaba la nueva actitud. Pero ya se le había dado entonces el Octopus. Fíjate, creo que no. No, manita sudada. Ah, no, no te. No, en panel no sale nada porque lo han mantenido pues sí, medio. PG. PG. Pero tras paneles, yo creo que sí, algo pasó. Ahí se la rincó, ¿no? Bueno, pero también a la Black Cat como que le anduvo metiendo sus. Fíjate brazos, que acaba de, ese salió más recientemente y la Black Cat le dijo, mira, vamos, y él no se acuerda. Espérate. Ese viejo truco. No, mira, él cayó. Le dio un roofie. No, ¿cómo se llama? La rechazó, la llenó de telarañas y la dejó que la policía. ¿Cómo la llenó de telarañas? ¿De dónde? La dejó amarrada. La dejó amarrada y dijo que la policía la capturara. Sí, vamos. Oh. Espérate, ¿aquí es web shooters o aquí es no, es web shooters. Sí, web shooters. Yeah. Okay. Comienza entonces a ser un combatiente del crimen, bueno, ¿y pero cuándo es tan puritano el doctor? O sea, le llevan las chicas y él no. Uy, no, no. No, espérate. Vamos a avanzar más rápido. Comienza a combatir el crimen, pero es más violento. Pero espérate. Y comienza a... Doc Ock. Sí, tiene a la... No, nada que ver la historia de la película. Que de la esposa, que no sé qué. No, este es el de los cómics. El de los cómics sí es un maldito. El viejo maldito. Sí. Pero fíjate que... Más malo que mirar sangre. Siempre había sido un villano, pero era el clásico villano que quería robar un banco. Ya. Yeah. Para hacerse rico. Y después lo pasan un poquito, lo mueven a un villano que él es un científico loco. Y que lo que quiere es como crear grandes cosas. Yeah. Y que la gente lo reconozca, ganar fama y fortuna en el proceso. No es tanta la villanada de ser quiero ser el amo del mundo. Yeah. Entonces, ahora, con Peter Parker, que estaba trabajando en una fundación científica, entonces dice, hey, hoy voy a crear todas las cosas que no pude crear siendo por estar peleando con el Hombre Araña. Y comienza a hacer inventos bien chivos. Y se los da, y él como Peter Parker dice, yo se los dono al Hombre Araña, y por eso el Hombre Araña los anda utilizando. Pero en ese proceso está y dice, hey, ¿y por qué nadie me dice doctor? Dice, yo soy el doctor Parker. No, le dice, si vos nunca has obtenido un grado. Sí, él nunca se graduó. Nunca se ha graduado de la universidad como en doctorado, Peter. Entonces dice, ¿cómo es posible que este joven siendo tan inteligente nunca lo hizo? Entonces, mi modo, me voy a tener que rebajar. Me regreso a la universidad, al Empire State University. A sacar los créditos que le hacen falta para el doctorado. ¿Y era un vergo o era así? No, era relativamente poco, te dicen. Pero el profesor de filosofía, física, sociales. No, física era. Y el profesor física. Que la daba resultó ser un compañero de colegio del Dr. Octopus. Entonces lo conocía y le caía, aparte de conocer, le caía mal porque dice, este es... O sea, nunca hizo nada. Lo chantajeó o algo así. Se ha quedado dando clases. Y tiene una relación bien tirante con él y está en riesgo que le den el doctorado. En el proceso le dicen, no, mire, usted va a necesitar un tutor para lograr salir adelante. Reed Richards. No, le dan a una otra estudiante de doctorado que le ayude. Y resulta ser una mujer muy atractiva, pero es una enanita. Es una mujer de baja estatura. Extremadamente baja. Pero por así, literalmente enanita. Sí, literalmente, o sea, literalmente es una enanita. Un midget, como dice. Una midget, eso es. Okay. Y en el proceso él se enamora de ella. Okay, porque es. No solo es atractiva, pero es sumamente inteligente. Esa otra persona que ha tenido ya, no sé si ya tiene el doctorado o lo está por sacar. Es una de las cosas que explican por qué no le hace caso ya a la Mary Jane. Y cuando se le presenta a la Black Cat, la manda a volar también. Ah, ok, ya tiene. Sí, prefiere la nada. es que ya está así en posición ahí. Sí, directa. Sí, no, güey. Sí, es que una supermodelo, la es que, Mary Jane. Es que la cabeza tiene la cabeza tiene para un poquito cerveza. Plana y queda a la estatura perfecta. Sí. Y la otra cerveza. Supermodelo va hasta continuar en la cama y ya estuvo. Queda en la altura perfecta. Es cómico. Pues si crees que va a haber un tipo comiendo planetas, yo creo que hasta como que lo menos. Sí. Así que... ¡Esta mierda duele! No, es que me imagino que se le imaginaba que como todo, que era chiquito, todo era chiquito. Más apretadito. Más socado. Pues sí. Más socadito. Aquí está, ¿ves? Solo para... Ese no, el dibujo no es muy bueno, no es de los mejores artistas, pero para que se den una idea. Parece un kid, o sea, ese ya parece... Pedofilia. Pedofilia. Pues sí. Así que en esa estaban cuando se convierte en un combatiente del crimen, les decía, bastante violento, a un asesino en serie que se escapa de Riker, se llama Masacre. Oh, yes, okay. Será malo. Es malo. Sí, no, es. No, no, no creo. No. Pero ese es el nombre, no es el nombre que él es el nombre cariño que le han dado. Es apellido. Sí. Johnny Masacre. Tomás Masacre. Así es que pura. Yo ni me acuerdo. Después de matar a un montón de gente en el proceso de escapar de ahí en Nueva Johnny York, Masacre. Lo alcanza Spider-Man, agarra una pistola, no sé quién, de un policía que acaba de matar y de un tiro en el hombro. Lo tira al suelo y hace que suelte a un rehén. Alguien está diciendo algo ahí. ¿Qué pasó? Claro, es el panel donde manda la mierda. Aquí está el panel donde rompe con Mary Jane. Dice. Robotman con está enviando. Ahí está Iceman ahí. Ah, no, ese es la conciencia. Este es la conciencia. Sí. Tú... You love me as Peter and Spider-Man. Tú me amas como Peter y Spider-Man, no pero estar conmigo tú no puedes estar conmigo soy. Porque soy Peter y Spider-Man. Es un... ¿Qué? No entiendo qué puta está diciendo este cabrón. Es un loop recursivo. Una ecuación que nunca puede ser resuelta. ¿Qué, bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué te estoy mirando la mierda, cabrón? Pues sí, Julio. Entonces... Al malo este, después que lo detiene, lo hiere, hace que bote su arma, el fulano aún, ¡hey, me disparaste! ¿Cómo es posible si Spider-Man no dispara? Trata de alcanzar su arma y el Spider-Man le quiebra la mano, se la patea, pero se la quiebra bien, bien feo. Agarra el arma, el arma del malo. Porque a veces que uno se quiebra la mano bonito, ¿eh? Sí, sí. Y le apunta la cabeza entero, y le pregunta al público, a los que había tenido de rehenes alrededor, bueno... ¿Qué hago ahora? Y un par le dice, mátalo, mátalo. Y el fulano comienza a llorar prácticamente, el Masacre. No, le dice, no es posible, tú no eres. Y se lo quiebra en el momento. Y públicamente la policía dice que no hubo otra opción. No había policía en el momento. Todos los testigos que habían, no, Spider-Man, defensa propia. Y el mayor Jameson... felicitándolo por deshacerse de una amenaza criminal de ese tipo. A este punto todavía tiene la conciencia de Spider-Man. Aún tiene la conciencia y la conciencia no lo pudo detener. Y aparte que a pesar que le estaba gritando en ese momento, no, no lo haga, no lo haga. Y después se quedó enmudecido. Después a un par de villanos así de poca monta que solo andan filmando videos para subirlos a YouTube... creo que era Blockbuster, uno de ellos. Blockbuster. Que por cierto. Oh my God. Que en paz descansen. Ya. Perdió su relevancia de repente. Sí, sí. Los detiene, pero en el proceso les quiebra las costillas, un fémur, la quijada. Entonces, comienzan a sospechar, hay algo raro en este Spider-Man. Al punto que los Avengers lo detienen y lo someten a pruebas. Al principio él no se deja, pero, que pasen. Revisa los resultados de las pruebas y encuentran que no es nada. No es un scroll, no es un clone, no es nada. Entonces lo dejan los Avengers. Él ve los resultados y ve algo que solo él pudo haber distinguido en su encefalograma. Y ve que hay una señal adicional que no debería estar ahí. Él mismo lo ve. Solo el Dr. Octopus lo ve así. Entonces se va a su laboratorio, se pone un equipo especial y él se sumerge en su propia mente. Y comienza una historia que supuestamente se desarrolla en un plano mental. Donde Spider-Man encuentra la conciencia de Peter Parker y se enfrentan. Y después de una serie de como 3 cómics donde se pelean y cuentan un montón de cosas filosóficas, llega al punto en que destruye la conciencia de Peter Parker. Y te dice, Doctor Octopus, ya me deshice totalmente de él. Por eso es que yo había notado algún tipo de comportamiento raro en mí mismo o ideas que surgían de la nada. Pero en el proceso también él borra muchas de las memorias que tenía de Peter Parker. Entonces comienza flying como solo, que, volar más, sin... Más violento, menos control, digamos. Menos control, un poco más violento y ya no recuerda, ya se relaciona no tan bien con las amistades y familiares. Después de eso creo que viene la historia en que van a ejecutar al asesino de la esposa de J.J. Jameson, de Marla, que era el Spider Slayer. Estaba en la hija de Riker, que es la que tú leíste, Victorman, en la que llega Spider-Man como una especie de testigo Y en el proceso el Spider Slayer trata de escaparse. Toma de rehenes a varios de los guardias, trata de tomar de rehenes a Jameson y al alcalde y a prisioneros de seguridad. Y para escapar le da poderes especiales al buitre, que estaba... Que le da unas como armaduritas, ¿verdad? Sí, le crea armaduras al buitre, al escorpión y a Boomerang. Que los tres estaban lisiados porque Spider-Man los acaba de capturar. Entonces le dicen, maten a Spider-Man. Y en el proceso, el Spider-Man hace una de chivatadas. Crea, sus robotillos crean campos de fuerza que protegen a los testigos. Alrededor de la isla crean un campo, no, refuerzan las paredes de toda la prisión para que no las pueda destruir el Slayer. Y al final Jameson le dice, mira, vinimos a la ejecución de él, así que yo te doy la orden que este no sale vivo de acá. Y Spider-Man le hace caso, llega al punto de decir, mira, te voy a matar. No, le dice, no me puedes matar porque hay víctimas inocentes de por medio. Yo he enviado a mis robots, a Spider-Slayers, al buitre, al no sé quién, a que mate a todos. No, le dice, es que te olvidas del punto débil de toda esta ecuación. O sea, el resultado, independientemente, va a ser... No puedo estar en tres lugares al mismo tiempo para salvar a todos, pero no necesito salvarlos a todos. Lo que necesito es detenerte a ti. Entonces lo mata y se desconectan todos los robots que controlaban. Pero aparte bien chiva cuando... ¡Ajá, sí, hijo de puta! ¿A quién vas a salvar? ¿A la fulanita? ¿A la fulanita? No, te voy a quebrar a vos. ¡Puta! ¡Ya! ¡Al fin! Qué bien, qué bien. Y es lo que vos decías, ¡ey, así estamos un superhéroe de vez en cuando! No, a mí me ha caído súper bien la actitud que anda. Si tan solo Superman fuera así. Que matara a su villano. Y en el proceso, de vez en cuando te salen paneles donde la Carly, que era la que fue novia de él un tiempo, que es forense para la policía, un tipo CSI, y que sabe que es, y que sabe Parker, que Peter Parker es Spider-Man, pero ya quebraron y se quedó aparte ella, pero comienza a sospechar. Porque Doctor Octopus, cuando era Peter Parker que trataba de... Bueno, ella vio la muerte de Octopus. Lo vio, pero se le acercó antes. Lo buscó en la oficina y le dijo, mira, no soy el Doctor Octopus, yo soy Peter. Le dice, no le cree. Pero hoy ella comienza a sospechar y te está diciendo que quiere investigar, algo raro está pasando. Al mismo tiempo también te están narrando que hay una organización de criminales liderados por un nuevo Green Goblin que está en los túneles subterráneos de Nueva York. Sí, porque túneles aéreos están. Sí. Ah, igual que quebrarse la mano bonito. Sí. Linda. Ay, qué lindo. Qué linda me quebré la mano. Sí, miren cómo quedó. Siempre quise el dedo viendo para este tema. Es muy usual, sí, eso es muy útil, muy útil. Ya puedo enseñar el dedo en medio sin tanta fuerza. Sin doblar los otros. Para peinarme queda cabal. Para hacer el camino en medio, es el paso. Pues sí, entonces los túneles subterráneos. Entonces al mismo tiempo te están contando de que a medida que Spider-Man está acabando con todas estas pandillas y estos enemigos, todos los minions, todos los secuaces de esos villanos se quedan sin líderes y de repente aparecen pequeños duendes verdes, los minions del nuevo duende verde y le dicen, venite, te vamos a ayudar a escapar. Come here. Entonces se meten a las cloacas, llegan a estos grandes túneles y le dicen, lo único que tienes que hacer es jurar fidelidad al nuevo líder y le presentan a un duende verde. Que a esta altura, estás hablando casi un año después, no te han dicho quién es. Uh-huh. No sabes si es Norman Osborn. Lo más probable lo que te han estado contando, que es alguien diferente. No nuevo, pero sí diferente. Un misterio tipo, ¿quién era el Hobgoblin? El Hobgoblin, perdón. Porque Norman Osborn sigue siendo, o ya no sigue siendo el alcalde. J.J. James. Lo sacaron de Hammer. Ajá. Lo tenía encerrado, no sé dónde, pero no sé si se ha escapado o algo. Fíjate que en teoría está encerrado, es lo último que leí, pero no me acuerdo. Pero este chavo es nuevo. Es nuevo. Hay un Hobgoblin de por medio también que ya desenmascaró el Hombre Araña y se le ha unido a ellos. Y lo desenmascaró diciéndole a todo el mundo, este hueputa es el Hobgoblin. Sí, lo desenmascaró con feed de video en vivo a internet y todos los canales de televisión. Luego voy a empezar. Y era el sobrino de un amigo de él, de Robbie, ¿qué era? Robbie Rotten. Ah, no. No, el del Daily Bugle. ¿El del editor? Ah, el editor. Ay, perdón. Robbie Robertson. Robertson, gracias. Está como James, James. James. Al mismo tiempo, esta pandilla de goblins ha logrado infiltrar y hackear el sistema de vigilancia del Hombre Araña. Y hace que todos los robotillos que detectan crimen y que lo mandan a llamar no detecten cuando es un goblin de por medio. Entonces, si hay alguien disfrazado de goblin, lo dejan pasar y no alzan alarma. De esa forma, por ejemplo, pudieron atacar la discoteca de Mary Jane Watson y la incendiaron y casi la matan a ella. Y el Hombre Araña ni cuenta se dio. Estaba con su enanita. Pero la salvó del incendio un bombero. Así que cinco cómics después aparece la Mary Jane con un pastelito a la bombero. A la casita de los bomberos, a la estación. Empiezan los pornos. Sí. Ah, ¿qué más? Le gustó el casco del bombero. No, dice ahí que no es el sobrino de Robbie Robertson. Es sobrino de Phil Urich. Ah, gracias. Es cierto. No es afroamericano, es el de Phil Urich. Que yo le digo Urich. Después de destruirla, no, después de matar a Smithy en Riker Island y que cierran la prisión, el Hombre Araña habla con James, con el gobernador, y lo chantajea. Le dice, ok, yo tengo grabación que tú me ordenaste matar. Hijo. Así que yo quiero que me des algo a cambio. O si no, libero estos datos. Y le exige que le dé la isla, que se la done, porque él va a crear una base. La isla de Rikers. De Rikers. Entonces, es Spider Island, es su base de operaciones, y él crea un ejército. Y le cambia el nombre, Spider Island. Sí, Spider Island. Y así en el mapa, Spider Island, y en letra chiquita, The Secret Operation Secret Base Headquarters of Spider-Man. Publica en los clasificados. Se contratan henchmen. Sí, henchmen. Minions, contrata Minions y los anda disfrazados de Hombre Araña, pero como soldaditos, como en overoles. Crea tanques también. Y un robot palomo. Hay un robot bien chido. Y lo primero que va a hacer, se va a contar. Que vendan juguetillos, hijo de puta, vendan juguetillos. Ey, el sensei, le vamos a preguntar si tiene alguno. Y lo primero que hace, se va a atacar a Shadowland, que era... ¿Dónde está ahorita Kingpin? Donde estaba el Kingpin como líder de The Hand, lleno de ninjas vestidos de rojo, que quedó ahí desde la miniserie de Shadowland, que de nunca lo brillante, sacaron de Hell's Kitchen. Y llega el Spider-Man, aquí vengo a sacarte. Y el Kingpin, ay, tú, ¿y quién más? Pues yo y mi ejército. Y comienzan los tanques a volarle riata. ¿Pero todos robots o tenía su henchmen? No, también el ejército llegan a darse riata con los ninjas. Así que destruyen el edificio. El Kingpin tiene que simular su muerte. Bien feo eso, porque tienen el sótano. ¿Tiene otro puta? A un nerdo, pero que todo lo ha estado... Pero igualito a él. Igualito, o sea... un doble. O sea, un doble, pero como que era un sequito y lo comenzó a cebar como tunquito. Y un gran obeso que lo tiene jugando PlayStation todo el día y viendo películas. O sea, lo está torturando. Sí. Así que... Maldito, el hipoputa, maldito. Le cae encima el edificio. Fuera de huevo viejo. Y Play 2 le tiene. ¿Cuál es el otro ayudante que también le dice, vos te vas a morir aquí? El Hobgoblin. Ah, el Hobgoblin, es cierto. Uh-huh. Y todos eran versiones de Greatest Hits ya de 9.99. Sí. Es un puta maldito. Sí. Y no lo dejaba jugar en línea. Pero sí, prácticamente dijo, va, vení, te toca. Lo quiebra, va, quédate ahí tirado. Internet de 512 tenía. No, se fue. Buffering. Un día en bajar una foto porno. Buffering. Vamos a decir dial-up. Sí. Casi Edge. No, no era ni Edge, pero Edge es rápido. No. Era GPRS. O sea, puro texto. Así. Entonces. Puta, ASCII art porn. Después de eso te cuentan. ¿Y esa aparición del 2099? Te cuentan una historia de viaje en el tiempo. Que en el 2099 se está hay problemas temporales, están desapareciendo varias personas, específicamente el malo de ese futuro, el némesis de... Igualito. Es asma. El némesis de Morales, no, no es Morales. Mike Morales. No, Mike Morales es del Ultimate. Ultimate. Mike O'Hara. O'Hara. Miguel O'Hara. Miguel, así es. El némesis de Miguel O'Hara es no otro que su papá biológico. Stone. ¿Algo Stone? Algo como Stone, así Stone, es. Stone, de piedra, ¿no? Stone, sí. Que es el líder de un complejo industrial, porque allá los malos son complejos industriales gigantescos, y él está desapareciendo y dice que es una alteración del espacio-tiempo. Eso está amarrado a la historia de Wolverine viajando en el tiempo para detener a Ultron. Y entonces Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099, lo obligan o le piden que vaya al pasado, al 2013, a detener lo que está sucediendo. Entonces viene esta época, se enfrenta con el Spider-Man actual, porque el laboratorio donde está trabajando Peter Parker, uh-huh, su trabajo oficial, que es un lugar solo para hacer inventos fabulosos. Que es la fundación, ¿no es qué? Horizonte. Horizonte. Los horizontes, sí. Sí. Está siendo acusada legalmente por haber cometido unos crímenes, experimentos que pusieron en peligro a la ciudad, sí, por hacer pruebas con humanos, por hacer un montón de cosas, los están acusando. Pero no es porque tenían a Morbius ahí. Es parte de eso, es parte de las acusaciones. Estaban lavándole el pelo a unos conejos con un champú que le daba caspa. Y es que es uno de los científicos que estaban ahí que los había estado saboteando, y cuando lo descubren, lo echan de los laboratorios. Uh-huh. Y hoy viene, se ha unido a Alchemax, algo así, uh-huh, les ha dado los secretos y ellos le están cayendo encima a Horizon y los están como un merger forzada. Uh-huh. Y este, el científico, es el abuelo del que va a ser el enemigo de O'Hara en el futuro. Y por eso es el lío de viaje en el tiempo y que el hombre araña lo quería matar en esta época y viene O'Hara y lo detiene. Mm. A lo que está interesante es que cierran laboratorios, los Horizon Labs. Peter Parker se niega a seguir trabajando en la nueva versión y renuncia. Y ya entonces ya te están moviendo la historia. Ya no va a ser un Peter Parker, que es un gran científico, que tenía un ingreso asegurado financieramente. Sí obtiene su doctorado de la universidad, así que decide prestar dinero para crear su propia empresa. Y él dice, voy a crear mis propios laboratorios. Entonces ya te están encaminando. Parker Industries. No, yo creo que... Y ya te están encaminando también que los Goblin lo van a hacer pedazos. Entonces ya vas a llegar al punto en que él va a tener que... O va a estar tan débil y va a tener que regresar la mente de Peter Parker. O va a llegar a un punto en que diga, la única forma de sobrevivir es... Hacerme malo. Hacer que Parker tome control nuevamente, de alguna forma. Mm. Pero bueno, eso me estoy adelantando mucho. Pero sí, oye, la historia cambia. Él ya no va a estar laborando para alguien. Va a crear su propio laboratorio. En eso está en este momento la historia. Ya nos tardamos ahora, bastante. ¿Cómo se habrá movido la venta de los cómics desde ese cambio? ¿Se habrá mantenido igual? ¿Habrá mejorado? Fíjate que ha estado buena. Yo me atrevería a decir que... Es que a mí me cae mejor esa versión de Spider-Man. Mejoró la venta porque cuando leemos las estadísticas mensuales, está en el top 10 frecuentemente, o si no, el top 20. Ah. Y antes había ya... Las últimas historias habían bajado. No estaban tan frecuentemente en esas posiciones. Y fíjate que el otro interesante es que para el One More Day, cuando uh-huh, deshacen el matrimonio, un montón de gente desertó y se quejó. Y decían, no vuelvo a leer Spider-Man por eso. Pero con este no han tenido ese backlash. La gente le ha gustado, simplemente dice, la sigo leyendo, esperando que regrese Peter. Pero es como bien obvio que lo van a regresar. Sabes que esto solo es una situación temporal, no va a estar... Sí. Eternamente Doctor Octopus bajo control, y mientras tanto las historias son bien interesantes. Y la última que leí, déjame ver el que fue el publicado el 21. No son muchos. Ah, te cuentan la historia de Suspiria, que era una gordita a la que el Dr. Octopus le había dado una especie de cuerpo cibernético y que había estado en coma. Y que ahora se despierta. Era la novia de él o algo así. Sí, era su novia. Quería los huesos. Entonces se despierta la fulana y va a atacar a Spider-Man sin saber que es, en el fondo es el Dr. Octopus. Y él la detiene le hace un gran show, un holograma de él mismo, el Dr. Octopus, diciendo, mira, yo no me he muerto, y la deja tranquila, que no esté jodiendo. Y al mismo tiempo, la Carly sigue investigando las cuentas bancarias a través de las cuales Spider-Man ha logrado invertir y construir ciertas cosas, y descubre, siguiendo el rastro, descubre que son cuentas que vienen del narcotráfico o algo así. Entonces, se da cuenta que hay un, que el Spider-Man ya no solo es sospecha, sino que sí está haciendo algo mal. Uh-huh. Y en ese proceso, todas sus notas que se le iba a entregar a alguien de los Avengers la interceptan a ella y la captura la banda esta de los Goblins. Okay, okay. Así que, oye, la tienen capturada, leen todas sus notas y se dan cuenta. Entonces comienzan a decir, ok, este no es Peter Parker. Ajá. Ya. Te siguen sembrando que los Goblins van a ser amenaza principal. Va a ser la principal amenaza, sí. Y lastimosamente esta no pudo revelar los datos a nadie que pudiera hacer algo con ella. Nice. Así que muy, muy... Y el siguiente que van a publicar este mes va a ser un enfrentamiento de Spider-Man contra Venom. Nice. Pero Venom con el agente Venom controlado por Thompson. El amigo de Flash Thompson. Flash Thompson, gracias. All right. Bueno, ya estamos. Sí, señores, también tenemos para ustedes esta noche unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente, y les daremos lectura en este momento. Ahí está. Saborito. Tenemos uno de la semana pasada. La semana pasada. Yes. Por acá tenemos a nuestro amigo Bernardo Ramírez, que nos dice, saludos desde la hermana república de Querétaro, dice acá. Hola, geekos. Usualmente no suelo escribir mucho, sin embargo, creo que en esta ocasión lo amerita, por varias circunstancias. En primer lugar, acabo de volver a ser padre, dice. Hace 7 años. Sí, felicidades. Hace 7 años nació mi hija Luna, la cual es una geeka de corazón. Le gusta ir a las tiendas de cómics, lee Batichica y le encanta jugar Calabozo y Dragones, por lo menos una vez por semana. Sin mencionar su Batman de peluche, que le cuida de sus sueños todas las noches. Yo creo que mi labor como padre ha sido un éxito hasta ahora. Yeah. Solo falta comprar una escopeta para cuidarla, pues seguro será el tesoro en el... Un batiboomerang mejor. Será, dice acá, un tesoro en el mundo geeko, donde no suele haber muchas chicas así. Que le enseñe karate mejor o sí, algo así. Que la haga estudiar de detective y que... Aprende artes marciales y la hace una batichica de verdad. Sí, sí. El 1 de noviembre llegó un nuevo integrante que será educado a la... ¿Qué? A la usanza geeka. Y eso hay que celebrarlo, dice. Por otro lado, recién acaba de salir a la venta un app que desarrollamos en México para ayudar a los extranjeros en el tema de las conjugaciones verbales en el español mediante un divertido juego, dice acá. Aquí nos ha dado un code para que le echemos un vistazo. Me gustaría saber español, su opinión para conjugaciones verbales. Sí, ya sabemos. Yo creo que te va a dar algunas conjugaciones. Yo hubiera supido. Si está en pretérito pluscuamperfecto anterior. Acabamos de hacer un upgrade. Y si el promo code no jala, me avisan y le genero uno nuevo. Buenísimo. Por último, déjenme comentarles que debido a los achaques del señor productor, me vi en la necesidad de recurrir a episodios pasados para que mi mente no se perturbara con la realidad. Pero para mi sorpresa, y como muchos ya lo anunciaron, me di cuenta de un vacío en la continuidad Kika, de casi un año de podcast. Lo que me dejó más turbado de lo que ya estaba. Hay episodios que están perdidos, de los micros. Yo no sabía eso. No, ni yo tampoco. No sabía. Vamos a revisar. Okay. No, como no hace falta, pero ya. Es una leyenda urbana, no crean lo que oyen. No, el espacio sí lo tengo, no te preocupes, que si hay espacio y lo voy a subir. Solo es que el tiempo no tenía. Solo es. El siguiente fin de semana siempre es la fecha. La fecha próxima. De resolución. Sí. Kikos, felicidades. Dice que hicieron que después de 8 años lejos del mundo de los cómics regresara y ahora tengo una pequeña colección de 117 gigabytes en cómics, más los impresos para ponerme al día. Ponerme al día tomará tiempo, pero es un reto que estoy dispuesto a tomar. Felicidades por el show y salud. Mientras mamanta al niño. Gracias, Bernardo. Él. Bueno, ¿no? Sí, nuestro amigo Edgar Arce Sepúlveda nos dice acá que habían hecho un doodle del Doctor Who con minijuego. Sí. Todo chido. Lo pusimos en el blog. Y todos esos doodles quedan ahí, ¿verdad? Así que siempre lo puedes seguir jugando. Hay un enlace, bueno, en el post que puse ahí en el blog, hay un enlace a los doodles viejos. Yeah. Hay uno de Pac-Man, hay un montón de Pac-Man. Me acuerdo que ese fue el primero que yo me recuerdo, que por lo menos me di cuenta que y se podía jugar. Sí. Y hasta el Doctor Who estaba bonito también. Nuestro amigo Diego nos dice acá, ¿qué tal, Geekos? Aquí Diego reportándose otra vez desde la caliente Bangkok. Por un asunto de visa, tuve que dejar mi querida Kathmandú por un tiempo. Mira, ¿y ahí no habrá pegado el huracán? Por esos lados. Wow, no sé. En Tailandia, sí. Pero no, pegó principalmente a Filipinas. Pero no sé si pasó la ruta por ahí. No, creo que no, fíjate. Sí, tienes razón. O fue mínimo. Pues dice que por un asunto de visa tuvo que dejar su querida Kathmandú por un tiempo. Topó la visa y no le llegó la Mastercard. No. Por aquí todo bien. Eso sí, no he tenido la oportunidad de salir mucho. Espero que pronto podré ir a ver Thor 2. Creo que aquí está. Esta semana llega Ender's Game. Aquí no he venido todavía. La habían prometido para noviembre. Bueno. Les cuento que mientras estuve en un tren en India lleno de gente, los geekos fueron mi compañía, como siempre. Mañana, martes 26, es mi cumpleaños. Será extraño vivirlo aquí en Bangkok. Les mando un gran abrazo. Dice acá nuestro amigo Diego. Saludos, Diego, que nos escribe desde allá. Por cierto, Diego, cuando nos escribe todo eso, ¿es en un cibercafé o andas una laptop o lo haces desde un celular o qué andas? Manda un chamaco así de que... Un tlameme. Un tlameme, sí. Que le dijiste algo. Con una paloma mensajera lo manda. mensajera. Sí. Que con la paloma le hacen las teclas. Clac, clac. Sí. Morse. En ceros y unos. Morse. Tienes que parar después de un rato porque si no... ¡Ja! Se le para la paloma. Tiene que sacar el teclado. Sí. Le pone un poco lechoso. No, pero sí, la pantalla. Así como... Ahí, Diego, ¿nos cuentas cuál es el rig que ocupas ahí para comunicarte con nosotros? Es telepático. Telepático. También nuestro amigo Indalecio Hernández nos escribe y nos dice saludos al programa número 1 de cómics en español de El Salvador, que graban los lunes, que son producidos por Marquez. No, solo bromeo, ya más en serio. El motivo y no somos nosotros. Sí, es que encontré esta joya que está al nivel más alto en el geekómetro, dice acá, aclarando que es solo para muy fans de Dragon Ball. Denle una revisada y después de eso, ¡salud! Es la cumbia de Goku. Gracias, ya la vimos. Así que gracias a nuestro amigo Indalecio por el email. Pero sí, me sentí mal conmigo mismo después de haberla visto. Bueno, sí. Nuestro amigo el Shahuitzle. What the flip? Shahuitzle. Sí, ajá, sí. Dice, hola, Kikos, se pronuncia Chahuitzle. Chahuitzle. Antes que nada, por otra parte, quería comentarles que he visto algunos capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D. y realmente me hacen insoportable. En realidad, no sé cómo explicarlo. Este último me gustó a mí, fíjate. Mira, es que, ¿sabes qué le falta? ¿Qué falta? Que es algo que tiene Arrow. Ajá. Que, aunque sean, tal vez no personajes súper conocidísimos, pero... te lleva a villanos de cómics, pues. Uh-huh. Tenés a Deadshot, tenés a Deathstroke, que es un poco principalón, sí. Pero... aquí no hay nadie conocido, todo es el monstruo aquí, del día. Ajá, el monstruo del día, entonces se mejoraría un montón y la mala se emocionaría un poco más si saliera Taskmaster, si saliera... puta, no sé, cualquier mil, de uno de los miles de villanos de las Avengers, que... el Serpent Squad, digamos. ¿Cuál es el último que salió? Micrófono, se te oye. Perdón, ¿ya vieron el último de Marvel Show? Eso no es el último. El penúltimo, el que sale un asgardiano. Sí, correcto. Sí. Medio amarrado con la película, independientemente pero... del villano o del el asunto que tratan, no sintieron algo raro ver una serie de televisión que amarrara también con una película. Es que fíjate que las primeras escenas donde están viendo así, es el mismo lugar donde se filmó la escena de pelea. Y salen escenas de la película y las amarran muy bien. Se sintió como que estuvieras algo pero digamos de la misma. Que de repente saliera el Taskmaster, digamos, por decir algo. Ah, sí. Y que le diera verga todo así, puta, y que está, no, nos costó. O sea, para o mí, que no lo agarren y que le vaya. Ah, o sea, o tipo, ya se lo gravitón, pues, en su origen. Podrían sacar del Podrían King seguir King? Sacando, pues. Así, algo que metieran no, al King. No sé si el King. No sé si tienen los derechos del King. Por, ah, ¿cómo por no? ¿Por villano de Spider-Man? Nah, pero... o si lo agarran como villano de Daredevil. Ah, pues que metan al Doctor Doom, pues. Pero fíjate que... Es de los cuatro fantásticos. No, un pequeño detalle, aparte de ese episodio que es rescatable, es que utilizan el concepto este de los guerreros Berserker de Asgard, que lo acaban de utilizar en Journey into Mystery, que era que lo dedicaron la serie a Sif, y que la cancelaron lamentablemente. ¿A Sif? Pero fue, no, Sif. Ah, Sif. La guerrera, Lady Sif. Que ella comía en el relanzamiento después de Marvel Now, ella está como decaída, se va a ver a una bruja. Ay, yo me la recojo. Y le pide que le dé ese don de los guerreros berserker y se lo da. Y se pelea con el hermano, oiga, la destierran, se va a una isla llena de monstruos. Sedón. Bueno. Pero yo nunca lo había leído antes en un cómic de Thor. Lo utilizan con ella en el último año. Ella se hace berserker. Ella se hace berserker. Y ahora lo ocupan en la serie bien... Bien rápido y bien seguido. Y es un concepto que lo acaban de rejuvenecer prácticamente en los cómics. Yeah. Nice. Bueno, dice aquí nuestro amigo el Chahuizle, que en verdad no sé cómo explicarlo, pero como que tiene la misma fórmula de Iron Man 3 y en verdad me cuesta trabajo entender las teorías de sus capítulos. Y cuando no logro entenderlas, se me hace difícil. Y cuando logro entenderlas, se me hace difícil aceptarlas. Realmente es una serie que me va a doler dejar de verla porque me interesa mucho la historia de fondo de Coulson. Pero preferiría que me diera un aneurisma antes de soportar más capítulos. Realmente, desde mi punto de vista muy personal, son insoportables. Bueno, ahora al otro lado del espectro, pongo al Doctor Who. Hace tiempo envié un correo diciendo que no me gustaban sus capítulos y que, de verdad, no me gustaban los del Doctor 9 y 10. Para mi gusto, caen en lo ridículo. Que por lo menos la serie de David Tennant la vi casi completa. Y pues, si le platicas a alguien de cómo son físicamente los Daleks, realmente no convences a nadie de su forma de viaje. Caseta de policías azul, realmente todo lo relativo al Doctor Who se me hacía ridículo. Hasta que vi los episodios del Doctor número 11 y no mames, sigue manteniendo todo lo que odio del Doctor. Pero el guión es tan bueno que te obliga a seguir la serie. Y bueno, si hablamos del episodio del 50 aniversario, pues sencillamente perfecto, que me encantó. Y le pongo 5 puntos, pero me saca de onda que no sea una continuación directa del capítulo anterior. Bueno, geekos, me despido. Pásenla bien. ¡Salud! ¡Salud! O sea que sí. Es que la historia es lo que en realidad te va llevando con el Doctor Who. O sea, y por eso es que vale chonga. No vale chonga, porque hay doctores que te gustan más que otros, pero al final... Hasta soportás a los actores que no te caen tan bien, porque la historia del doctor es cachimbona. Bueno. No, es que realmente al doctor se le aguantan varias cosas como... La calidad de efectos ha mejorado un montón. Yeah. Pero no es así como que digas, puta, sí me veo transportado. Sino que a veces ves así el monstruo de Hule y todo, que vos decís... Sí, fíjate que pero realmente es más para niños realmente la historia. Tienes que recordar que el origen es una serie para niños. Yeah. Pero igual lo que he dicho antes muchas veces, que igual concuerdo con él con lo de la historia, porque yo veo el episodio del Doctor Who, inmediatamente me voy a meter a los foros a ver qué dice la Mara, o sea, de que cómo amarra con tal episodio, que la teoría, que siempre hay... Hay gente que empieza a hablar de teorías, de que aquí quizás está pasando esto, que al final no le pegan a nada, pero es interesante estar viendo todo lo que, lo que genera. Todo lo que inspira. Nuestro amigo de Dos Anime nos pone acá, hola, Geekos. Uno, no, dos. Dos. Soy Jacinto, les escribo desde Chile. Lo primero que les contaré es que me gustó mucho el especial del Doctor Who, y aunque he querido ver episodios de temporadas antiguas, hasta ahora no me han gustado tanto. También les quiero comentar, recomendar, el episodio de Big Bang Theory del Día de Acción de Gracias, ya que hacía tiempo que no me reía con ganas viendo esta serie. Cuando se pone a verga el Sheldon, sí, con el suegro del... ¿Sabes qué? A mí cada vez me está gustando menos esa serie. ¡Ey, no la he visto! No. No la... Sí, mucho detalle, ese episodio... Bueno, no lo voy a spoiler, pero... Gracias. La esa mesa cocacada, esa parte. Bueno, por acá dice acá... Para terminar, espero que vean una serie nueva llamada Almost Human, que es ambientada en el futuro con policías humanos y policías robots. ¡Ay, cierto! Yo la quería ver. Van 3 episodios hasta ahora y está entretenida. Un saludo muy grande a ustedes y a todos los oyescuchas. Un besote por ahí a la masita, dice. Así que bueno, buenísimo. Vaya masito, pongas. Gracias por el Almost Human. Vamos a poner atención ahí. Perdón. No hablamos de aquí. Koigora Comic. Ah, Julio, tu recomendación de la semana. ¿Va a ser recomendación de la semana o le pongo... O cómics leídos. Es cómics leídos esta comics semana. Cómics leídos esta semana. A ver, vamos a bajar la musiquita. Dale. ¿Qué era? ¿Cómo te gustó? ¿Y qué pasó a la musiquita? No hubo musiquita. No, le bajé al volumen a la musiquita. Mira, fíjate que nos enviaron esta recomendación. La pueden encontrar en el sitio los web. ¿Los creadores no lo...? Sí, bueno, quienes lo publican. Koigora.com. Koigora.com. Es un cómic publicado, creado y publicado en México, entiendo yo. La empresa que lo publica se llama Start Comics. Muy bueno el sitio y los valores de producción del cómic. En el sitio pueden encontrar el número 0 y... ¿El 1? No, fíjate que no. Solo es el 0. Es el 0, el sourcebook, un sketchbook y el origen. Para descarga gratuita. Entonces te cuentan más, así muy brevemente, la historia de que es una tierra paralela donde la civilización se vio destruida por un evento cataclísmico. Llovió fuego, básicamente. Pero veo que no son brillantes los esqueletos. Espérate, este que estoy viendo acá es el número 0. La naturaleza es sabia. Es el 0. Son en blanco y negro los cómics. Tienen una influencia del manga bien marcada. No en los personajes, un poquito en el arte, porque las facciones son más como cómic occidental, tradicional. El dibujo es muy bueno. En este mundo te cuentan que después del apocalipsis sobrevivieron muchos humanos, pero la civilización se perdió, pasó mucho tiempo para reconstruirla y apareció algo, una energía envolvente que... La fuerza. ¿Te acordaste de la descripción de la fuerza? Porque te dice que de hasta el animal más pendejito y chiquito tiene una... ¡Pebrito! ¡Ay, puta! Hay esperanzas para todos. Tienen una pequeña parte de esa potencial o de esa energía. Los midichlorians. Y que hay unos guerreros que la pueden desarrollar. Una gran palo. Pequeño potencial, pero una gran palo. Y que hay guerreros que la pueden dominar mejor y que con esa tienen una guerrera que también va. Eso es genética. Sí. Y práctica. Además que la vida... O sea, que la saben usar, man. Esta energía hizo que las tanto personas que sobrevivieron como la vida, la fauna, evolucionara de formas diversas y sorpresivas. Entonces, ¿vos decís la flora, fauna y animalitos? Los animalitos. Sí, los animalitos. Y te salen que hay unos animales todos raros. Es de Akira esa explosión. Así parece una explosión akiresca. Mira, el número 0 y el origen, lamentablemente, fallan en que son muy pesados en exposición. No hay diálogos entre los personajes, prácticamente, sino te están explicando lo que está sucediendo. Te están introduciendo la historia de ese mundo, qué es ese poder, ligeramente qué hacen los personajes. Esa mierda. aquí está, ¿a dónde tengo el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese ya no lo abras. No sean mal pensados. Y ese, bueno, como les decía, es en blanco y negro, da la impresión que lo está viendo el lápiz original. Ah, okay. No parece ser entintado. Lo que sí hacen, lo colorean en tonos de grises. En otra de las pero eso es el cero o así la serie así es ya fíjate, en grises. Fíjate que como solo he leído el cero y el origen, me quedo con la duda. Por aquí tenía el otro, pero lamentablemente quede duda. El otro lo que tiene es en tonos de grises, coloreado en tonos de grises. Este solo es en blanco y negro, si te das cuenta. Y en alguna de los paneles donde hay mucha acción o hay muchos personajes peleando, la falta de colores y el hecho de que no esté pintado te dificulta diferenciar la separación de los personajes. Se ven okay. unos montados de otro y cuesta delimitarlo. Y hay algunos que están cagado panzón. Es que es not safe for work. Es. Uh-huh. Uno encima de otro. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo ejercicio, hijo. Ejercicio. Esta es la cero. Déjame ver si este es el origen. Ah, sí, mira, aquí está. ¡Puto! Este es el espermatozoide acá. Este es origen, aquí está. Ese es el chilgatas. Aquí está la destrucción de la tierra. No se pongan tristes. Uy, no es de verdad. No, sí. Cuando llovió fuego y se destruyen todo. Fíjate que este está mejor. Ya no lo. Este sí está entintado. Ya se diferencia un poco más. Se diferencian mucho mejor los personajes. Ya tiene bastantes sombras en negro. Resaltan más lo que está sucediendo. Sí, es que el otro como que no les quedó tiempo de terminarlo. Es que el cero. O el origen. Vamos, no, el origen es el que ya está con negrito. Aquí está este mejor. Pero igual, el del origen no tiene casi nada de diálogos. Es mucha la exposición. Y no terminás de entender quiénes son los personajes. Vaya, aquí hay una batalla. Y le dieron un gris parejo a toda la página. Lo cual es dificulta un poco leerlo. Pero me recuerda un poquito a Humberto Ramos, fíjate. En lo que le ayuda un poco a ese tipo de influencia manga, uh-huh. No es que sea manga. Pero le dificulta también un poco, o le ayuda, no sé, leerlo, que no tiene diálogo. Aparte de eso... Pero sí, lo que tiene es que va la exposición, ¿verdad? Que está solo contando. Y pero, la batalla de fulanitos. Pero lo interesante es que han creado un universo bien amplio. Te cuenta, no se han contentado solo con decir, ¿se destruyó la Tierra? Y esta es una nueva civilización, sino que te han contado, se desarrolló una civilización, dominaron una energía y vinieron nuevas batallas y nuevas guerras entre los sobrevivientes. Y las armas no son sables. Y entonces se creó un nuevo imperio y este imperio hizo que la familia... Que tuvo un puta negro. Y el imperio contraataca. Y el imperio... Pero regresa un tipo que es... Hace que el Chosen, ¿cuál es el Chosen? ¿Cuál es el Chosen? Es el nieto del... El nieto que creó el imperio. El nieto del abuelo. Entonces que lo exilian. Yo ya sentí que este va a ser uno de los que va a regresar. ¿Lo mandan a un planeta que se llama Alderaan? No, no. No. Tatooine. Y fíjate que el creador se llama Rubén Nava. Todavía no ha salido la hermana gemela. Jorge Lucas. Él es... Fíjate, él dibuja y fue el creador. Ahí bien. Y está escrito por Paola Turcot. Y también Benjamín Sánchez colabora en el arte. Nice. Hay otra persona, Yurixi Herrera, que colorea y da. No ha trabajado muchísimo. No ha hecho mucho. Sí, esa que quítamela, por favor, de ahí de los créditos, porque llegó aquel nada más a que le pagaron. No, esa no está viendo que esa parte sí está bien coloreada. Pues. Puta, pero por lo texto que le ha pagado, ¿no? Y se atrasó el cómic porque ya no ha terminado. Un filtro de Photoshop. No, entonces miren, aprovechen Instagram, porque todos estos cómics que les estoy mencionando están gratuitos en el sitio web koigora.com. Los pueden bajar ahí versión CBR y PDF. ¿Cómo bajar, Julio? Nice. Ah, se cliquea en el sitio web y ilegalmente ellos te lo comparten para ilegalmente. Que, no, sí. Legal. Ah, legalmente. Wow. That's new. Sí, porque sería yuca que se pudieran bajar así, sí. No legales, ¿verdad? No, eso no creo que pueda. Así que no. Y además de eso tiene un por lo visto un esfuerzo de distribución bien interesante, porque al final, en las páginas al final, aparecen todas las listas de ventas de cómics en México donde ya están disponibles. ¡Ay, excelente! Bueno, tenemos, fíjate, otro email por acá de nuestro amigo Ulises López. Nos dice, hola amigos de Comic Geekos, esta es la primera vez... Sí, es de la primera vez que les escribo, pero los escucho desde hace 3 años. Y en vez de contarles cómo fue que los descubrí o el primer show que escuché, quiero tratar 2 puntos importantes en esta ocasión especial. Primero, quiero hacer una acusación oficial en contra de los comiquicos, así como lo escucharon, porque ellos fueron los culpables de que conociera el programa más longevo de la televisión. Por supuesto, me refiero a Doctor Who. Empecemos con un poco de timey-wimey, dice aquí. Me acuerdo que hablaban mucho de la serie y cuando vi por primera vez el especial de Space Time que publicaron en el blog, me encantó. Y seamos sinceros, no fue por el Doctor ni por los conceptos de viaje en el tiempo y el espacio, sino por Amy Pond. Así que decidí buscar los episodios con el señor Torres para saber más de ella, lo que me llevó a ver The 11th Hour, y con ese episodio me enganché de inmediato. Así, la 5ª temporada fue con la que inicié esta gran aventura y mi primer Doctor fue Matt Smith. En ese tiempo, la BBC estaba a la mitad de la 6ª temporada, por lo que vi la 2ª mitad cada sábado, convertido en un buen fan. Hasta después del especial de Navidad de ese año, me regresé a ver las primeras 4 temporadas, sobre todo para entender las referencias que me encontraba en Internet. Contar toda mi experiencia con el Doctor sería muy cansado, por lo que en otro Wibbly Wobbly se lo relataré. Y para terminar, lo segundo que quiero decirles es gracias. Muchas gracias, porque sin ustedes no hubiera descubierto Doctor Who y me hubiera perdido del gran festejo por su 50 aniversario. Que por cierto, en mi ciudad sí lo pasaron en el cine y me sorprendió que se llenara la sala. ¡Qué nice! Sinceramente pensé que éramos pocos los Whovians. Les mando una foto con el póster que regalaron en la función. Del especial, todo es entretenido y solo me basta decir que es enorme cuando aparecen las TARDIS volando alrededor de Gallifrey y aparecen las imágenes de todos los doctores hasta de 13, dice. Solo me entristeció que no apareciera Eccleston para completar todas las regeneraciones. Lo esperaba, pues ya había aparecido McCann en el preludio del especial. Eso es todo por el momento. Me despido con un abrazo desde Puebla, de Los Ángeles, México. Atentamente, Ulises. Postdata, don't blink. Hey, gracias. Hey, mira, Ulises, me gusta tu correo especialmente porque yo pensaba que hablar tanto el Doctor Who para alguien que no ve el show puede resultar cansado. O sea, a nosotros nos emociona y lo gozamos comentándolo, pero me pongo en la posición de alguien que en su vida lo ha visto, va a decir, hombre, este episodio de los geekos me lo salto o le hago fast forward mientras están hablando de eso. Sí. Pero qué bueno saber que hay gente que le da una oportunidad al show y lo ven. El programa y lo ven. Y que le gusta. Y a mí también. Yo siento que la mayoría de los geeks que lo ven, las termina gustando. No, mira, y en ese del Adventures, Space Time. No, perdón, en el de los doctores que van. Ajá. Uy, había unas. Doctor Explained. No, es que no, se llama The Ultimate Guide, algo así. Ajá. Hay unas companions de las clásicas. Ah, sí, bien masitas. No, que le dicen quita de ahí. Sí. O sea, está bien, Saisy. Sí, men. No. Hey, nuestro amigo Germán Serrano nos dice, hola, geekos, pues contarle que terminé de ver las temporadas existentes hasta la fecha de Game of Thrones y pues quería saber si algún día podrían hacer un episodio dedicado a la serie. Mira, ya leí todos los libros, así que les puedo spoilear pero por eso mismo creo que... Dice que, aunque como a Brito Man no le gusta, pues no sé si eso sea un impedimento. Pero no crean que lo estoy troleando para nada. Confieso que había ratos donde simplemente no la aguantaba. Pero conforme fue avanzando, la trama me gustó más. Otra quejita que tengo es que sufre de lo típico de ahí viene la taleguiada, prepárense. Y la siguiente escena es, estuvo difícil, babos. Ah, en la serie. Sí. Okay. Pero bueno, a mí me gusta mucho la serie, pero sí es difícil de recomendar, especialmente después del episodio 9 de la Season 3. Y pues bueno, ya para finalizar, nomás un versus quiere acá. Dice Nathan Drake de Uncharted versus Spike Spiegel de Cowboy Bebop. Ah, Spike. Me declaro ignorante y no puedo votar. Sí, porque yo no conozco tampoco a ninguno. No, Spike. Es que no por la nave. Yeah. O sea, le estamos dando todas las armas, entonces. Nathan, o sea, con las armas, o sea, pistolita y todo eso, eso es lo que tiene. No, pero artes marciales y todo eso, porque el otro puta era hiper experto en Jeet Kune Do. No, le voy a Spike. Bueno, ahí está. Dice acá que Spike le aguantó al gordo asesino aquel telequinético. Puta. Cuídense, geekos, dice acá, un geekos y un chazam, ¿quieres? Gracias a nuestro amigo Herman por el email. También tenemos acá a nuestro amigo Benjamín que nos dice, hola, ¿cómo están, geekos? Sé que rara vez les escribo, pero espero que las pocas veces que lo hago sean de importancia. En esta ocasión quiero hablar de su buen amigo, el Doctor, el cual junto a Star Trek son dos series geekas que nunca me había dado el tiempo de ver y ahora estoy tratando de ver. Hey, por cierto, vi el Adventure in Space and Time al fin. Ajá. Mi escena favorita tal vez fue en la primera vez que salen los Daleks. Uh-huh. Que cuando salen así, hey, ¿qué es eso? Ah, nuevos monstruos para el siguiente programa. Y cuando salen, puta, se ve así medio... Uh-huh. medio. La Mara los empieza como a hacer mierda. Medio imponente. Ajá, que la Mara así entre puta, se ven creepy y... ¿Sí? Y algo chistoso, pero ya el episodio... ¿Viste al final que salieron las fotos de los verdaderos? ¿Verdaderos quiénes? De los verdaderos... Los personas que... salieron los actores con el... Sí, igualitos. Puta, qué buen casting hicieron, men. Sí, buen casting de todos. Igualitos. Dice acá, voy en el final de la segunda temporada y aunque espero que pronto pueda dejar de ver a Rose como la compañera del Doctor, he disfrutado casi todos los capítulos. No sé por qué dicen que las primeras temporadas son de evitarse. Me han gustado hasta ahora. Y hablando de series europeas, estoy muy feliz porque ya sabemos que... No, pero es que ya va por la 3, dice. No, ya va terminando la 2. Ah, ok. Sí. Hablando de series europeas... No, ya entró en lo bonito. Pues sí, de la Jones, Martha Jones. Martha Jones, sí. No, la 2 todavía es la Rose. Sí, pero ya de la... Cuando termina la 2 se pasa ya con la Martha Jones. Sí, pero ya llegó a Tennant. En el Christmas Special. Sí, pues sí. Hablando de series europeas, estoy muy feliz porque ya sabemos que el 1 de enero tendremos Sherlock. Yes. Estoy que muero por ella. Sí, sí, sí. Me despido, geekos, con... Oye, una... ¿en enero acaba? Sí, va una semana por episodio, en 3 semanas. Salud. Sí, se acaba rapidito. Me despido, geekos, con una pregunta. Solo tengo dinero para gastar a lo idiota una vez al año. ¿Cuánto sería la cantidad mínima que debería donar a los comiquicos para volverme el productor ejecutivo de todo el 2014? ¿Con un play? Para saber si puedo invertir esa cantidad de una vez y hacer depósitos semanales por todo un año. Dice acá. Nos vemos, su amigo Graf de Saga Podcast. Ay, no queremos abusar de... Pero sí, PayPal, si le donas menos de $1, básicamente le estás pagando a PayPal por el derecho de entregarle dinero. No nos cae nada a nosotros. Así que... Arriba de $1, ese es el... Arriba de $1, lo que sea su voluntad. De $1 para arriba, lo que sea su voluntad. Exacto. Así que gracias a nuestro amigo Graf. Pero ahí lo que... Ahí dice Drusco que acaba de enviar un email. Dice, no sé si a nosotros, pero dice que acaba de enviar un email. Sí, claro. Es que le avisa a todos. No, al mes se emociona cuando lo logra. Y sale corriendo. ¡Oh! Y la piscina mandó un email. Hey. Bueno, que si no mandas eso. Por acá tengo, señores y señores, tengo un email también de nuestro amigo Drusco. Era lo otro. ¡Qué coincidencia! El que mandó hoy era para nosotros. Pero mira la fecha, a ver si es de hoy. Sí, hace 3 minutos, dice acá. Dice acá, es de un sitio, dice acá, una descarga de frustraciones. Es de un sitio llamado comicgeekos.com. No sé si lo conocen, dice. Resulta que no había visto Thor 2 y la vi ayer. Me emocioné cuando Thor y su novia se pelean, pues fue como lo predijeron Ticoman y Brito. Fui inmediatamente a intentar descargar ese episodio para mostrárselo a mi familia y no pude. Omar. Cuando quiero reírme un rato, busco los shows de clips de fin de año y nada. No estás dañando, Omar. Sé que no es su obligación. Omar, estamos perdiendo millones. Episodios. Saludos, dice acá nuestro amigo Drusco. Ya, Drusco, ya los vamos a subir. ¿Ese vamos? ¿No suena? Sí. Mira, yo veo que todos los días duerme nuestro productor. O sea, ¿qué tiempo tiene? Tengo. Y come, mira, está bien, bien nutridito. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, estoy, he perdido un montón de peso. Mira, estoy hablando buscando, pero es que no tiene tiempo. Te vamos a poner una onda sin fin aquí enfrente del escritorio para que... Aquí corra. Para que corras ahí mientras subís episodios. Me vas a salir movidos y cansados. Sí. Alright, llegamos al final de este fabuloso mega episodio, mana. Gracias por estar aquí con nosotros esta vez. Eso va diciendo desde Trinity Wall. ¿Cómo? Que eso va diciendo desde Trinity Wall. Ay, Dios. Desde el cuerpo el hielito viene diciendo. Damn. Desde que Lavero dijo que iba a participar en otro show. De que estamos esperando que regrese para subir. Estamos esperando. Cuando ella venga, es que ese es el día en que vamos a anunciar que ya están todos los shows otra vez. Ese día sí se va a poner a ver si hace el tiempo. Para sí. Sí, Mara, gracias por estar aquí con nosotros. No encuentro una canción que tal Black Hole Sun. Muy... ¿Es que tiene que ver con... No, ¿verdad? Con, algo con pulpos. ¿Pulpos? Puta, tal vez el pulpo que... Octopus's Garden. Vaya. Octopus's Garden. No. Es que no es la que sale en Plaza Sésamo. ¿Ah? No, es una de Ringo Starr. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y esta es la versión de Heavy Metal. No, es la versión de Love, así que va con Sun King también. Pásenla súper bonito, nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Play song, damn it. Ahí está. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. Storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be go that high. Beautiful. Sensational. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. Se pelaron. Señoras y señores. Sí, sí. Bueno, ya dos se pelaron. Sí. Y el otro se peló en la portada de un disco. Oh, uno de los que se peló, por cierto. Antes de que sigamos de eso, hablando de eso, vamos con... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Sabemos que les hace falta su revolcadita entre la basura, así que por eso hemos... ¡Basurra asquerosa! No hay nada más de basura de lo que ya está el programa. Otro fact para borrarles un dato útil de su mente. Fact 32. Un gordo. Los berserkers eran guerreros noruegos, nórdicos, y es como es reportado en antigua literatura nórdica, que peleaban de forma incontrolable en una furia tipo trance. Tipo trance. Que luego dio origen a la palabra inglesa de berserk. Viene de estos guerreros. Muchos se creen que, muchas fuentes dicen que, e historiadores piensan que, ya sea los guerreros se ponían marihuana en ese estado antes de las batallas a propósito, o incluso comían algo que contenía drogas, sapo, que los ponía en ese en ese estado. Así que históricamente es real, existieron. Tomaban, pero no venían de Asgard. Un líquido café que los hacía, o sea, iban a Starbucks primero y después. Eran druidas, ¿no? Y se ponían así por el precio. Y salían haciendo mierda todas las ciudades. Y me escribieron mal el nombre. Bye, Mara. ¡Salud!